3:30 de la mañana, un pueblo indeterminado de la provincia de Córdoba. Continúa la reunión entre los tres partidos principales de la región. Usted lo que es un demagogo, me viene aquí con estas mentiras y estas falacias que... Dime demagogo, no se lo cree en la calle. Dime demagogo en la calle. Yo es que no puedo con estos dos, con vuestra mierda, yo no puedo con vuestra mierda. ¡Yo me largo! ¡Es que me voy de aquí! Vamos a ver, señores, llevamos aquí 4 horas para llegar a un acuerdo. Tenemos que dar cada uno un poquito de cada uno para llegar a un punto en común democrático. Pero vamos a ver, yo es que si yo te entiendo y yo lo comparto desde mi partido, compartimos toda opinión que sea democrática. ¡Pero no me sale de los cojones coger lo mismo que tú! Pero vamos a ver, ustedes siempre lo mismo, los de su partido. Cuando los de su partido son siempre lo mismo. Quieren construir puentes cuando ni siquiera hay río. Pero lo que tenemos que hacer aquí, vamos a ver, ¿cuál es lo bueno? Si yo lo estoy poniendo, lo de más calidad, lo que mejor... Me he calentado. No empecemos demagogo, porque usted es el más demagogo de los de la sala. Y de los demagogos no le gana a usted nadie. Hay que ir... Señor representante, como venga en la Wikipedia lo que significa demagogo, le reviento la cabeza. Hay que ir, lo estoy diciendo. Vamos a coger 3, una para cada. Y pero escuche, pero claro, la que me gusta a mí tiene que estar, si no, no sale. Vamos a ver, es que siempre igual. ¿El alcalde quién más? Yo, pues soy el menos demagogo de la sala. Y el público no, ¿cómo se llama? Los votantes, no se mueren, se suicidan políticamente. Pero por favor, por el amor de Dios, que llevamos aquí 4 horas para pedir 3 pizzas, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Pero si es que lo hemos dicho, carbonara, barbacoa, hawaiian. Jamón yo y queso tiene que ver, tiene que estar, queremos lo de toda la vida, como siempre. El jamón yo es casta. Por favor, pues venga, vamos a quitar las hawaianas. Carbonara, jamón yo. Por Dios, pero es que llevamos 18 horas aquí. Pero que la pizza con fruta no es pizza. ¿De qué partido viene usted? ¿Cuál es su partido? La vamos a quitar, por favor. Mira, señores, vamos a ponernos de acuerdo. Carbonara, jamón yo y barbacoa. Perfecto. Niquelado. Carbonara y queso. Ya está. Entonces la pedimos, ¿no? Voy a llamar. ¡Oye, la quiero con el show! ¡Hijo puta! No, coño, hijo puta, no, demagogo. ¡Demagogo! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Guapín, Javi Marín y Frank Castle. Ya tiene DJ. Ya, ¿lo vamos a decir? Sí, dilo ya. ¿Cuál es mi Twitter? Frank Castle Pod. Porque para darle ese toque de podcasting, que se note de dónde sale la foto, ¿cuál de Jimi Hendrix? Si esperáis mi apolíneo rostro, no sale. Pero tú te tienes un aire, Jimi Hendrix, ¿eh? Bueno, bienvenidos a este político podcast, el número 37. 37, te lo iba a preguntar ahora mismo. 37º. Y en este capítulo... Como ha dicho bien Javi Marín, es político, vamos a hablar de política. Como habéis notado por el chascarrillo del principio, ¿no? y habéis notado también, quienes sean oyentes regulares, que hemos vuelto a la entradilla, una cosa que habíamos dejado de lado por cuestiones mías, que me había ligeramente cabreado con ella. Porque mal carácter también. Sí, porque me enamoré, ella me dejó y cosas que pasan. Y hemos vuelto y vamos a dar un poquito más de... En este capítulo estamos ya cogiendo más la chicha, estamos cogiendo ya cómo se va la máquina y vamos a meter también un poquito de contenido. Así que, por ejemplo, alguien como nuestro querido Portillo estará de enhorabuena porque vamos a tener contenido en este capítulo. Muy bien. Pues eso, vamos a hablar de política y cómo lo vamos a enfocar. Pues lo vamos a enfocar, vamos a hacer 3 bloquecitos de 20 minutos. En el primero vamos a hablar un poquito de Grecia, un poquito de la Revolución Francesa, un poquito de nuestras cositas. En el segundo vamos a hablar un poquito más ya de Roma y nos vamos a meter con un tema tan espinoso como el liberalismo y el neoliberalismo. Y en el último bloquecito vamos a hablar de Maquiavel y Morocco Man. Y Tomás Moro. Y hablaremos también de el internacionalismo. ¿Pero diremos chorradas entre medio? Que por supuesto, bien chorradas cargaditas. Todo esto para hablar también un poco de lo que está pasando ahora. También, todo va a estar, todo va a estar metido por desde nuestros corazones hasta los vuestros. ¿Vamos a explicar lo que significa demagogia? Puede que lo expliquemos también. Entre otras cosas porque es muy griego. Así que, sin más dilación, señores y señores. Bienvenidos podcast. Al podcast. Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Bueno, pues quería hablar de Grecia porque como se le considera a los padres de la democracia. Democracia, sí. Un poquito, sí. Y como estamos en medio de una. Sí, también comentan. Joven. ¿Una griega? ¿Dónde? Total, la democracia. Pues eso, sí. Quería hablar sobre Grecia, pero porque desde chico nos decían eso, que Grecia, pues la cuna de la democracia, la cuna de la democracia. Sí, un poquito así. Y, hombre, sí, pero... Sí, pero regular. No, sí, pero no, pero no. Porque la democracia griega no es como la nuestra. Claro que no. Se amaban mucho más los hombres. Aparte de había eso. Había un rollo muy... No, los romanos sí eran más... No, no, no te creas, los romanos que se amaban entre hombres eran romanos considerados muy griegos. Por ejemplo, Adriano y Trajano, los dos... Que Trajano ya predispone el nombre, ¿verdad? Sí, sí. Los dos emperadores que eran de, así de Sevilla, los dos del barrio... Del barrio Loviño, sí, del barrio... que es de Cádiz, el barrio de Triana, que los dos decían que era, sobre todo Adriano era muy griego. Es más griego, un griego es un... Hola, buenas tardes, ¿no? Pues eso, que realmente la diferencia con la nuestra, con nuestra democracia, la democracia ateniense con la actual, es que en Atenas había esclavos. Yo, claro, no, aquí no, es que hay un factor... ¿No te has visto las nuevas becas que dan el hijo yo? Hombre, yo he tenido trabajos que... Hay cositas muy bonitas, sí, pero al esclavo estaba obligado de mantenerlo, al becario no, si se muere de hambre. No, pero los esclavos eran... Los esclavos estaban mucho mejor. No, pero no eran esclavos en plan tan... Tan como... Tan puteante. Como lo vas a pensar, había, ¿no? depende del esclavo. Depende del amo, ¿no? También, y además ¿no? había zonas... ¿no? No, porque había zonas donde el esclavo no era tan esclavo. Por ejemplo, los ilíotas de Esparta no eran esclavos supuestamente, pero estaban regulares. ¿Rey Iliota? No, los ilíotas. Es un chiste nuevo que se ha hecho con los idiotas. En esa época no se había explotado esa... ¿No? O sea, idiota. Y mira que se ha hablado de los idiotas. Sí, de los idiotas ya claro, hablado. Pues eso hace falta. Pero tú ten en cuenta que la democracia hay que analizar la etimología. Analicemos la etimología. Etimológicamente. Etimológicamente, por un lado está demos, que significa pueblo, y por el otro lado está crace, que significa poder. Y dices tú, vale, el poder del pueblo. Pero la clave es que, ¿quién es el pueblo? Los oligarcas. Es una palabra que sí, no, pero no. Es que encima Aristóteles decía que es que, hombre, que la gente que es esclava es que porque no es virtuosa, claro. Y como que te la has buscado. Muy darwinista, ¿no? No darwinista porque queda un poco de miles de años. No, pero en plan, sois esclavos porque no valéis para ser amos. En parte sí. Sí, en plan, eres esclavo. Es más, ¿por algo habrás hecho? El nombre de, muy darwinista. ¿Por algo habrás hecho? El nombre de Aristóteles no es su nombre. Aristoi, significa pico. Los mejor, no, Aristoi son los mejores. ¿De Colín? Aristóteles viene de la palabra Aristoi, ¿vale? ¿Vale? Que significa con los mejores, que Aristóteles era un noble. Era mucha gente. Bueno, noble, sino un noble. Una persona buena gente. Pero era de la élite, ten en cuenta que es élite. Es decir, cuando era élite, pues claro, si ¿quién escribe? ¿Va a escribir un señor que está en el campo? Pues Élite viene lo mismo. Madre mía, ¿cuánto aprende? ¿Y cómo se llamaba en verdad? Antonio. Antonio. Total, que el demos, ¿quién era? ¿El pueblo quién era? Pues el pueblo eran los hombres libres y con tierras. En algunos sitios. Que... En Grecia, en el siglo V, con el gobierno de Pericles, que era un gobierno un poquito jaquimando yo, porque estoy yo, se extendió a todos los hombres libres. ¿Pero qué? ¿Pericles quién era? Pericles. Pericles era un... El nombre de mascota. Pericles era del un... El oro, ¿verdad? El oro Pericles. Completamente. Pericles era... Periclito. Un cargo de una magistratura griega. Y él se quedó con el poder durante un montón de tiempo. ¿Cómo se lo pasa a las criaturas? Periclito. No, ya está, era un cargo importante que a lo tonto se hizo como presidente, por así decirlo. Bueno, pues lo que... ¿En Atenas? En Atenas. O sea, estamos en Atenas, en esta época. Que, claro, al haber esclavos, esos esclavos no podían votar. Claro que no, ni las mujeres, ni los niños. Pero bueno, las mujeres tardaron un poquito más. Tiene que haber sido mucho peor. ¿Verdad? No, pero... Los periclitos, ahora lo pillado. ¿Ahora? Sí. Venga, ¿y tú eres el listo del grupo? Mamá mía. Es que yo estaba pensando en Atenas. que eso no, ya. Bueno, la democracia es muy seria. Que. La democracia es muy seria. Muy seria. Que claro, como no podían votar, pues toda esa peña que era esclavo, pues ya no entra dentro de lo que tú decías de. Claro, no era parte del pueblo. Ni las mujeres, ni eso, no, ninguna era parte del pueblo. Eran dependientes del señor, del men, del patriarcado. Menos mal que después vino Solón. Solón, ¿sabes quién es? Sí, sí, sí, sí. Que como legislador introdujo reformas en las leyes y tal, y abolió la esclavitud. Sí, pero medio bueno, no, abolió la esclavitud por razones de deudas. Exactamente. Tú, si te cogías una roncha guapa, podías acabar como esclavo. Pero no solo tú, tus hijos. No, dice, de mira, te va a perdonar las hipotecas de hoy en día. Exactamente. Va a perdonar la deuda, toma a mi hijo. ¿Vale? Te lo regalo. Te lo regalo. Ah, qué bien, qué muchacho más galán. Detallazo. Pues ya está, y así se perdona la ¿Tiene deuda. Tiene cambio. Tome mi gato. ¿Qué? Hoy estoy fácil. Eres un público excelente, Javier, gracias. Estoy súper fácil, lo siento. Hoy he venido de público del norte, Javier. Tu público tan agradecido desde el último programa de Video One y Medio. Que no, bueno, eso no, y que. Aparte de lo Solón, a mí es que me cae súper bien Solón. Yo era más de Pericle, pero bueno. Contame quién es Solón, ¿no? Un legislador de Atenas. Súper buena gente. Y además tiene un colega que se llama, que ese nombre te va a encantar, Anacarsis. Tiene nombre de fruto seco delicioso. Ahí está puto pachuta puerta, amigo. Pues Anacarsis le dijo a Solón una cosa, porque claro, Solón estaba muy en el rollo de las leyes, así, tenía toda la temporada de Lima Bill, y... Le dijo una frase que le contaba Jesús antes en preproducción, que era como que las leyes son como las telas de araña, que atrapan a los bichos pequeños y dejan escapar a los grandes. ¿Os suena ¿Es tan algo? Actual esta frase, amigo? ¡Madre mía! ¿Es tan actual? ¿Os suena de algo, Bankia? No, pero Rodrigo, ¿te has metido para adentro? Sí, claro. Va a estar 45 millones en la cárcel. Mi hermana tiene una frase muy bonita que dice ella. ¿Tú sabes que si tú fuera uno de ellos saldrías detenido con la mano por delante? No. Esposadito y esta gente van libre y felices. Bueno, se van a escapar, porque no sé mucha gente. No, da igual. Tú tienes que ir posadito. Hombre, que también si no, a nosotros nos detienen y nos queremos escapar, que vamos a coger el metro. También. Yo soy bici. A mí hay que cogerme ese bici, ¿eh? Sí, a mí me cogerme. Voy a México, ¿eh? Atravesando el océano. Atravesando el océano. Pero bueno, ¿tiene algo más de Grecia, caballero? ¿Más datitos interesantes? Sí. No, sí, porque Grecia la verdad que estaba muy en el tema este de... También otra diferencia respecto a la democracia de ahora es que no era una democracia representativa como la nuestra, sino directa. O sea, que no había ni elecciones, asamblea. Ni gobierno, pero no. Ni listas, y las leyes las hacían los ciudadanos en la asamblea. Y ¿cómo se llama? ¿Circuncisión? No. Circuncisión. Que eso molaba en verdad, porque lo hacía que muchas cosas las votaran gente que no tenía ni idea del tema. De lo que estaba votando. Tú ten en cuenta, ahora, sí, pero no presentaban... Pero tú ten en cuenta, por ejemplo, en Atenas, que fue el lugar donde la democracia fue más avanzada en el periodo de esto del siglo en V. Atenas, En Atenas, que llegó un momento que Pericles hizo una ley donde podían votar todos, y no solo podían votar todos, no. Votar a todos los hombres libres. Eso hay que tenerlo claro. Él hizo una de las cosas que hizo es que para que la gente pudiera ir a la asamblea, se le pagaba. Entonces, ¿Se le pagaba las dietas? Se le pagaba el ir a la asamblea ese día. Claro, no se iba a la asamblea todos los días. O sea, pues a lo mejor iba una vez al mes o cosas así, no sé exactamente. O sea, como rollo cuando aquí te cogen de vocal en una mesa. Sí, pero tenía que ir todo Cristo. Entonces iban todo el mundo, tú no podías, no era obligatorio, tú te podías seguir en el campo trabajando, pero para poder participar y no perder ese día de jornal, te pagaban. ¿Qué ocurre? Después había muchos cargos que eran rotatorios por sorteo. Pero claro, al final realmente, aunque ese sistema era muy interesante... Pero no todos los cargos eran por sorteo. No, todos los cargos no eran sorteo. ¿Tú sabes cuál era? Había cargos... ¿Sabéis los que no...? Las magistraturas requerían de una formación. No lo sé, no me acuerdo. Era yo muy joven en Grecia, pero no era por sorteo. Un chiste con su edad, sí, pero yo puedo hacer otro luego. Sí, te dejan. Tienen un... Los funcionarios que manejaban pasta, ese no iban por sorteo. Claro. Mejor. Y los generales del ejército, tampoco. Exactamente, ese era el Arca. Eso sí, eran votados. Dios mío, no me acuerdo de la parte de Grecia. Arqueo. No me acuerdo, total, da igual. Arqueología. Pero. Vale. que os ha quedado clara la diferencia así muy, muy, muy, muy, muy super por encima de la diferencia entre la democracia nuestra y la de los griegos. Sí, lo que hay que tener claro es que en esa época el demos era los hombres libres, las mujeres, los esclavos, los niños, todos eran como dependientes de los hombres, no eran, por así decirlo, entre comillas, mayores de edad, y aunque Grecia fue... Exactamente, ese era el rollo. Y, pero escúchame, esto duró hasta bien entrado... El siglo XX. Y es más, en algunos sitios se siguen pensando eso. Más de uno, básicamente. Bueno, ¿alguna preguntita, Javier? Yo he hecho un dibujo de Periclito. ¿Periclito? ¿Pero color? ¿Tu amiguito demócrata? Bueno. Periclito. Me encanta, sí, porque los dibujos son sucios, preciosos. ¡Qué nivelazo! Me encanta, ¿eh? Dios mío, qué radiofónico es esto, pero me encanta. Ya subiremos a Twitter. Si no, pedidlo, si veis que no hemos subido. No, sí, lo subiremos porque es que es maravilloso. Periclito. Algún día hablo de Aristóteles, que yo soy muy fan. Muy bien. ¿Alguna preguntita? ¿Tienes alguna por ahí o algún dato, Javier? ¿Alguna pregunta tienes? ¿Ya vamos con lo de las preguntas? Sí, de unas preguntitas que tenga, un par de ellas. ¿Cuál es vuestro político favorito? ¿Right now? ¿O ever? Uf, empezamos vosotros. Muy bien. Fran. ¿Quién te divertía? ¿Quién te gustaba? A mí me flipaba por su don para la comedia, Alfonso Guerra. A mí me gustaba más su hermano. Su hermano que... Es que se lo llevó calentito. Contadme. Alfonso Guerra era súper divertido. ¿Vicepresidente del gobierno? Daba todo. Sí, bueno. ¿El perro de presa de...? No es ese. ¿No? Alfonso Guerra está vivo, que yo sepa. Adiós, se retiró hace... Y hace poco sacó una biografía. 5 años, vale. Cosas así, no más. Bueno, pues para nuestros amigos de otros países, que no sean España. Alfonso Guerra fue, mira, el primer gobierno de la... Esto para la gente que sea de fuera, ¿vale? Después de la dictadura de Franco, el segundo gobierno, por así decirlo, que hubo votado en la urna fue un gobierno del Partido Socialista Español, con Felipe González a la cabeza y Alfonso Guerra como vicepresidente. Y Alfonso Guerra, por así decirlo, era el perro de presa del Partido Socialista. Era un tipo muy, muy combativo y muy, muy leñero. Y también se hizo famoso porque su hermano se lo llevó calentito con asuntos de corrupción. Fue uno de los primeros casos. Bueno, exactamente. Uno de los primeros, pero uno de los más bueno, sonados. Bueno, de democracia de fue el primero gordo. Y tú votando, ¿verdad? No, y votando ya todos los días. A mí me cae bien, como me parece una persona bonachona. Luego a lo mejor en política no sé cómo funciona, pero es una persona que a mí me cae bien. Julián Guita me cae muy bien. ¡Ah, Julián Guita es la hostia! A mí Julián Guita me encanta. Siempre saluda. Yo peco de rojeras, pero Julián Guita es súper buena gente. Súper buena gente. Súper buena gente. Todo el mundo habla súper bien de él. Es que es muy buena gente Julián Guita. Es que Julián Guita es... Para comérselo. Es uno de los pocos tíos que no rechazó su pensión de diputado. La vitalicia, y él ¿no, tiene hombre? Su pensión de profesor de historia. Hombre, no te va a caer bien a ti. Hombre, es que aparte es profesor de historia. Aparte es una persona muy consecuente. Hay que ser, yo creo que le gusta a todo el mundo. Frianquita, ¿verdad? Aunque no estén de acuerdo, lo ven una persona muy afable. Consecuente. Un tipo además, puede hacer... coherente. Coherente. Un cosplay de Don Quijote, si quieres. También. Es más, en el guiñol, en los guiñoles de Canal Plus, era Don Quijote. Es verdad. Y la Tárrega. ¿Cristina Tárrega? Sí. ¿Cristina Tárrega? No. No. Esta señora. La abogada laboralista. Sí, ya sabes de quién te estoy hablando. ¿Qué tiene el micro? Aquí estás hablando para allá, cabullo. Vale, perdón. Bueno, y como... Cristina Almeida. Cristina Almeida. Era su... Es que te he visto que dice, papá, corra un tupido velo. Es que Cristina Almeida se estaba yendo al PSOE y entonces la hacían como el Don Quijote porque era más racional. Cristina Almeida se fue y iba escorando en ese momento al PSOE. Y claro, él era, Julián Guita era el Don Quijote porque iba... Pues se parecía un montón. Después se ha demostrado, no, aparte porque como era muy, muy caballero andante, después se ha demostrado que tenía el hombre bastante razón en algunos aspectos. Yo para no mencionar gente como por ejemplo Gerardo Iglesias, vamos a ir a la moderación y yo voy a decir que mi político favorito era Olof Palme. Cuéntame. Olof Palme fue primer ministro en Suecia y él, por así decirlo, fue uno de los diseñadores de la política reformista, no del estado de bienestar, sino reformista, es decir, ya en Suecia en los años 60, en el 68 y los años 80, donde cuando el gobierno tenía un estado de bienestar cojonudo, pero claro, todo estaba muy diseñado para la mayoría, y entonces él lo que fue uno de los primeros en reformar para las minorías, es decir, para los homosexuales, para las mujeres, para los ancianos, incluso fue uno de los primeros por así decirlo, presidentes de un gobierno que empezó a pensar en la situación del tercer mundo. Ese se lo cargaron, ¿no? Se lo cargaron. Cuando dejó de ser presidente, primer ministro, cuando salía del cine con su mujer, le pegaron un tiro, pobre mío. ¿Qué había visto? Bueno, pues no lo sé. Que a lo mejor no es lo que uno preguntaría. Algo de Berman. A mí me divertía mucho Jesús Gil. Gil, Gil. El hombre no era ególatra. Para nada ególatra. Para nada. Yo ahora me quería comentar una cosita. Me empezó dando paso haciendo algo con azúcar. Ahora, yo quería comentar una cosita, ya que lo tenemos un poquito claro, primero nuestros políticos preferidos. Quería hablar de la Revolución Francesa. Ahí, mira. Momento histórico. ¡Ah, momento de anécdota! Momento histórico en la vida de Jaime Marín, ¿vale? Jaime Marín estaba en segundo bachillerato. ¿Que soy yo? ¿Que eres tú? ¿Tienes decirlo? Soy yo, Jaime Marín, que soy yo. Era un estudiante, no era modélico, era como muy aleatorio. Vale. Que lo mismo te sacaba un 3. Clásico estudiante random. Clásico estudiante random. Que te sacaba un 8 y 7 y 8, o un 6 y un 5 y se iba contento para casa. Por lo tanto, podemos resumir que Jaime Marín era un estudiante mediocre. Mediocre, pero era flojo, pero que llamaba a la tutora a su madre para decirle que era un flojo. Es que Chiquillo tiene la cabeza bien amueblada, pero no coge un libro, ¿eh? Exactamente. Total, que yo me picaba con la gente en inglés nada más. Porque en inglés siempre... Hombre, sabía que yo he sacado siempre. Vamos, yo saqué un día en selectividad. Todo el mundo lo sabe, había... Una cosa que... Y en historia, en segundo de bachillerato, segundo no, en primero, porque en segundo era historia de España. Jaime Marín sacó un 10 con un 1 y un 0 en la Revolución Francesa. Más que la empollona, la gente no se lo creía. Y yo que no se lo creía, que estaba, que la empollona le sacó un 8 y medio, estaba súper indigna. ¿Qué ha hecho, Javier? ¿Qué hiciste? Un 10. ¿Estudiaste? No. ¿Eh? ¿Entonces qué? Me gustaba el tema y lo hice bien y ya está. Qué bien, qué bien. Es lo típico de que te lees el tema dos veces y te gusta y lo reproduces perfectamente. Magnífico. Me alegro. Pues ahora eso sí, no me preguntes ahora nada. Vamos a intentar reproducir la Revolución Francesa, ¿no? Vamos. Antes hemos estado hablando de un poquito de Grecia como el inicio, eso del... Además, Grecia también fue el inicio de la política, por así decirlo. Sí, el gobierno de la polis, ¿no? Exactamente, el gobierno de la polis, exactamente. La ciudad era la polis. Polística. Política, sí. Y entonces, el aquí gran... Aquí este fin voy a meter música de polis. Grandioso. ¡Roxy! La gran explosión, por así decirlo, la segunda gran explosión política fue en la Revolución Francesa. Pues ya tardaron, ¿eh? Bueno, Revolución Francesa o incluso la... Hay gente que dice que la independencia de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? En este momento se produce un... Por así decirlo, lo interesante de ello es la idea de los derechos del hombre. La Revolución Francesa considera, por así decirlo, de forma ideal, que todos los hombres, por el hecho de ser hombres, los seres humanos, tienen una serie de derechos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mi imagen de ello es la Declaración de los Derechos del Hombre actual, o del ser humano, que desde 1948 está basada en la Declaración de los Derechos del Hombre de Virginia, que es de la Revolución Americana, que es un poquito antes de la francesa, que tiene mucha relación. ¿Cuál es la idea de esta revolución? Se sacaron tres ideas. La libertad de los hombres. ¿Por qué la libertad? Porque acabó con la política del antiguo régimen, donde había, si bien sabéis, tres estados. Es decir, el clero, la nobleza y el pueblo llano. Entonces, la libertad, ¿qué es lo que hacía? La libertad, supuestamente, es que ninguno tenía ningún tipo de privilegio. Todos eran iguales. Todos iguales. ¿De acuerdo? La igualdad es la relación de ellos. Como son libres porque son iguales, tienen... La igualdad es clave, es decir, todos somos iguales ante la ley, por ejemplo. Y el último es la fraternidad. Sí, esto estamos hablando de lo ideal. Uh-huh. Pero algunos son más iguales que otros. Exactamente. Y después está la fraternidad. La fraternidad es la unión entre todos los... Es decir, la unión entre todos los humanos. Tenemos que unirnos, somos hermanos, pero vamos a ser iguales y libres, ¿de acuerdo? Este es el inicio, la Revolución Francesa. Y de aquí, de esos tres aspectos, la libertad, la fraternidad y la igualdad, empezaron a salir un montón de ramas. Porque este es el primer inicio que, de manera, por así decirlo, racional, se hace política, en lugar de una idea de que Dios lo controla todo, ¿de acuerdo? Y... ¿Cómo se llama la Revolución Francesa en Francia? ¿La Revolución? La Revolución Francesa, de aquí. La Revolución de aquí. Vale. La Revolución de aquí se llama. Eso lo he pensado yo un montón de veces, tío. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la comida china en China? Quizá la Revolución... ¿Cenar? A lo mejor como aquí, por ejemplo, aquí está la Revolución de la Gloriosa, que es la del 68, ¿La qué? La Revolución de la Gloriosa. Ah, me enteré de la Gloriosa. Pero no sé cómo se llamará. A lo mejor se le llama como aquí, lo mismo, la Revolución de 1792, o la Revolución simplemente, como en la Gorda. Y la Revolución. Sí. Va a poner un temita, ¿no? Sí, la Revolucionaria al Serrano. Con Mago de Oro. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas. ¡Me aburro! La barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa, como me gusta. La barbecue. Qué rico los chorizos parrilleros. Bueno, pues después de esta pausita tan preciosa con ese tema tan típico de Frank, vamos a seguir con un pequeño fragmentito que nos vas a hablar, Frank, que es sobre Roma, la política en Roma. Bueno, ¿qué dice, joven? Bueno, como todos sabéis, después de la historia, la primera fase de Grecia, de pasar, y el segundo mundo es Roma. ¿Tú tienes algún dibujito de Roma, hijo? No, todavía no. Aún tenemos que hacer un chiste al respecto. Y entonces ya mi imaginación corre. Y en Roma, un personaje que yo soy súper fan, tengo camisetas de él y todo, era Marco Tulio Cicerón. Cicerón. Tulio y Miguel. ¿Perdón? ¿No? Sí, yo sí me acuerdo. ¿De qué era eso? Del Dorado. El Dorado, gran película. Sí, da igual, pero ahí está la recomendación. ¿La de Disney esa? De Lingua. Perdona, accionista de Dringo. No, es accionista de El Dorado. Que. Marín TV. Que. Cicerón, que se podía pasar hablando 18 años. ¿Quién? Cicerón. Cicerón. Sí, era un poquito cansinete. Pues. Después de las formas de gobierno de Grecia y demás, pues Cicerón pensaba que una fórmula chula y muy bien pensada de gobierno era una fórmula mixta que compaginara a los aristócratas, que eran los senadores, a los democráticos, que eran los comicios, y a los monárquicos, que era la figura de los cónsules y demás. Uh-huh. ¿Vale? Y que eso sí se daba en Roma, pero claro, él decía que había que mezclar esos tres poderes para que se compaginaran unos con otros, se fueran frenando para que no, para que ninguno se desmandara. Sí, pero al final realmente ganaba a los que mandaban. Ah, no, bueno, esto es la teoría de Cicerón, sí, que bien. Después ya, tú sabes. Hay que verla en su momento, lo comenté en su momento, es muy interesante, y Roma era muy interesante porque, por ejemplo, tenía unos aspectos que es lo de los esclavos. Roma también sabe todo el mundo que tiene esclavos, pero el esclavo podía ser liberado, incluso había muchísimas veces que el esclavo heredaba todo lo de su señor, heredaba incluso su apellido, y el tipo se convertía en un liberto, y a lo mejor su hijo podía escalar en la... Hay que saber que los cargos en Roma eran por el dinero que se tuviera. Hombre, o el patrimonio. Claro, para ser senador tenías que tener para ser senador necesitabas un patrimonio. Pero tú podías ser cualquiera. Es decir, si tú llegabas hasta ese patrimonio, podías ser senador. Comprar. Si era equites, que era la clase que está justo debajo de senador, también era lo mismo. Y para escalar por el... que era el cursus honorus, que era como, por así decirlo, los cargos de la magistratura hasta llegar a, por ejemplo, cónsul. Pues también tiene que llevar unos plazos. Tienes que ser edil, que era el encargado de una zona. Tiene que ser una serie de pasos de magistratura. Una escalerita de poder. Y que generalmente un consul es una persona que lleva aparte. Exactamente. ¿No? Poder y dinero. Nada que ver. Pues otra cosa que aportó, que soy súper fan de Cicerón, que aportó Cicerón fue la ley innata. Uh-huh. De hecho, el disco este de Extremoduro. Ley innata. Que se llama La ley innata. Se ve. La frase, el speech de Cicerón en latín. ¿Así? Y que no lo voy a decir aquí porque es un coñazo, ¿qué? Así, no sé. Sí. Lo que se ve en griego, en latín escrito en la portada de la ley innata de Extremoduro, discazo, es lo de la ley innata que dijo Cicerón. No, pues explicar lo que es la ley innata. Y que decía que es una ley eterna que rige a todos los hombres, ¿vale? Una ley natural, intrínseca del hombre. Y que esa ley también rige al gobierno, es una ley, como una ley divina que rige y orienta a los gobiernos del mundo, ¿sabes? También dice que con esta ley que no implica que todos seamos iguales, ¿sabes? En plan, vale, todos los hombres somos iguales, hay una ley que nos rige a todos, esa ley está encima del cónsul de hasta el tío más mierda de Roma hasta el primero de todos, pero eso, que decía que somos iguales, pero poco, o sea, entre comillas, que no significa que todos seamos igual de listos, igual de ricos, igual de sabios. Me gustaría escuchar el primero de todos, porque la palabra príncipe, príncipe, es el primero de todos. Sí. Y uno de los cargos del emperador es el príncipe. Si te fijas, la idea esa de ley innata está muy relacionada con la ley naturalis de la República Francesa, donde decían que estaba... por ejemplo, las normas, si te fijas, las normas esas, los derechos de humanos, son derechos supuestamente naturales que tú tienes por ser. Es decir, son leyes que tú adquieres por nacer. Está relacionado, ese es un pensamiento que está muy relacionado con lo que decían los... ¿Cómo por así decirlo? Un antecedente de ellos. Pero vamos, también lo de la ley esa tampoco... Claro, hay que verlo en perspectiva. Ya, lo que pasa es que esa ley, es lo que decía con esta ley, o sea, la consecuencia en Roma de esto que promulgó este tío, era que todos, mayúscula negrita todos, los ciudadanos deberían participar en la vida política. Uh-huh. Todos. También eso es otro clave, los ciudadanos que son, porque no todos eran ciudadanos, había tenido una serie de características para ser ciudadanos. Y entre ellas, durante un momento, una de las características fue haber participado dentro de la religión. Qué bueno. Aquí somos iguales, pero con condiciones. Sí, sí, que los de... Somos iguales los que somos iguales, la no la... tú. Tú no. Lo de las condiciones llegará y se notará, y después hablaremos también de ello. Es más, dentro de un ratito vamos a hablar de ello. Pero bueno, Javier, ¿más preguntitas tiene? ¿Tiene más preguntitas por ahí? Iba a preguntar con qué político iríais de cerveza, pero ya, si hemos dicho el político favorito. No, yo no me iría con Olof Palme de cerveza. A mí me gustaba Olof Palme como político. Yo de cerveza me iba con... ¿Cómo se llama ese hombre? El zaragozano que cantaba. El de... ¡Está la mierda! ¿Cómo se llama ese hombre? La Bordeta. La Bordeta. ¿Ese era de Zaragoza? Sí, él era aragonés. ¿Y es que a ti te gusta más un aragonés que cualquier otra cosa? Me gusta más una aragonesa, pero bueno, la Bordeta. Yo me iba con la Bordeta de con la mochila, por ahí recorriendo gente. ¿Ese es el de un país en la Exactamente. Mochila? ¿Y será político? Ese era político. Será así. Es más, el a la mierda se lo dijo en el Parlamento. Donde hay que decir las cosas. Pero la mierda no lo dijo Fernando. No, ese fue otro a la mierda. Ese es otra mierda. Ahí va Dios mierda. Ahí va la mierda. Pero vamos, estaba justificado porque se estaba metiendo con él y dijo, está la mierda. Es que era muy grande. ¿No tenéis ningún político de beber cerveza vosotros? Yo me iría con el Rejón, que seguro que nos ponemos a jugar Pokémon. ¿Con el Rejón? Seguro. Nos ponemos a jugar a la Wii. Se recoge súper temprano. ¿Yo con quién me iría? ¿Con la de Ciudadano? No, eso es para otra pregunta. No la tengo apuntada, ¿eh? No se va a hacer. No la he preparado. La pregunta inesperada no se va a hacer. No. Así que si la quieres con la respuesta ahora... Yo me iría con Tony Cantó, fíjate lo que te digo. ¿Sí? Sí. Está todo el rato cagándola. En plan... ¿Por eso? Vais los dos a conocer a unas chicas ahí y seguro la caga. La está liando. No, pero por eso, porque... Y se siente súper incómoda, en plan. Puedes hablar de cine. Mira, puedes hablar de cine. Uh-huh. Puedes hablar de televisión. Puedes hablar de política y con Tony Cantó, en verdad. Te puede presentar. Y en todo el medio, creo. Te puede presentar Javier Cámara. Y yo, Javier Cámara, súper buena. Y yo me voy con Tony Cantó. ¿Cómo me conoces? Javier Cámara, que sí, crack. Sí, pero Javier Cámara. Actriz y cantante. No, pero con Tony Cantó, pero por las risas. Bueno, a ver qué pasa, por el caos, ¿no? Con la bonita también te tiene que reír, ¿eh? Pero otro rollo. Pero otro rollo. Está la mierda. Está la mierda. A mí me encanta Es más monotema, tío. No, la verdad tiene historia. ¿Tú te acuerdas? ¿Os acordáis las cagadas que hacía Tony Cantó en Twitter? Claro, no me acuerdo. Imagínatelo en directo en un bar, tío. Sí, ¿cómo? Tú imagínatelo en directo en un bar. Ah, vale, me entra la cagada en un bar. Es que automáticamente te convertiría a ti en el guay de los dos, ¿no? Claro, claro. O sea, yo soy el guay y este es mi amigo tonto. Aquí mi amigo Tony. ¿Qué? Mi amigo Tony. Ay, qué bien. La Bordeta dio clase a Federico Jiménez Los Santos, ¿lo sabéis? Pues lo clavó. Es que parece ser que salía así de chico, ¿eh? No, No, tonto no. Lo que era... Poner los billetes en estas manos. Iglesia católica. Supuestamente él era ateo. ¿Era ateo? Sí, chico. ¿Quién? No, y ahora. Ahí sigue siendo ateo. Pasa ¿quién que, es ateo? Federico Jiménez Los Santos. A mí me recuerda al jefe de Spiderman, tío, el Los Santos. Sí. A Jonah Jameson. A mí me recuerda una papelera de las chicas, tío. ¿A una papelera chica? Papelera chica. Sí, la papelera, típica papelera así. Yo iba a decir algo, iba a hacer un chiste al respecto, pero después de... ¿Qué te recuerda una papelera chica? Vamos, yo creo que te voy a dejar de grabar y empezar a comer, porque yo creo que después de este nivel... Total. ¿A dónde otra preguntita más? Federico Jiménez Los Santos. ¿Otra preguntita más? ¿Qué clase de político sería? Yo tipo fuego. Muy bien. Yo más de tierra. Vamos a ver, decime algo en serio. Por favor. No sé, a mí me gustaría ser. Ya le digo, si mi modelo Los Palmes sería un político reformista, ese rollo. Yo sí iba a distante rojera, hay que decirlo. Yo súper transfuga. O sea, yo me iría saltando. ¡Tamayazo! Sí, yo me iría saltando. De flor en flor. Como Juan Marín, que ha estado en todos los partidos, el actual el de Ciudadano miembro de Ciudadano aquí en esto, ha estado en todos los partidos. No creo que mi padre no ha hecho nada. Menos. Yo lo que no quería, yo estaría como rollo Meñique de Juego de Tronos. Por detrás. Yo por detrás. Yo no quiero foco, no quiero que nadie detrás. Me sepa nada. Pero yo estaría por detrás. Metiendo ahí, moviendo hilos. Bailad marionetas. Como ese rollo. Tú eres rollo Kissinger, sí. ¿Ve? No me suena de nada, lo hizo bien. No, pero suena, Kissinger. Kissinger era el secretario de Estado. El del beso de graffiti que está en Berlín, ¿no? El de secretario de Estado de. Joder. Será el presidente de Estados Unidos, Dios mío, Nixon. Nixon. Uno de los. Henry Kissinger. Mira, me suena. Sí, bastante salido. Es que es una persona muy importante en los Estados Unidos. Es el que sale en el graffiti que hay en Berlín. Recibió un premio Nobel. Ah. Uno de los tipos para mí más peligrosos que ha existido y recibe un premio Nobel, cosas de. Pero la se paz, lleva mucho, ¿eh? ¿Qué? ¿Premio Nobel de la paz? Sí, yo creo que lo regalan por cualquiera. Yo creo que. Ah, Obama se lo dieron por ser black. Y yo, Javi, como sigamos. Vaya a la mesa de. Como sigamos dando los piececitos, vamos a acabar follando, macho. Me tiene el locker. Total. Yo sería un político mediocre. Ya sí, lo tengo que decir. ¿Eso qué significa? Eso significa. Que saca 10 en la República Francesa, pero. Exactamente, ya está. No, yo iría con. Con propuestas de estas súper guay para el pueblo y que todo para adelante, en plan, venga, pues, sufragio universal, ¿no? Y... que es una cosa que no tenemos ahora mismo. Igual, yo pondría otra vez. No, en plan, pondría ayudas para todo el mundo, podría... Tío, en plan, modélico, todo lo que todo el mundo necesita. Yo iría a quedar bien, porque como soy un bien queda, como soy un gustamadre, como Pedro Sánchez, soy un gustamadre. Yo siempre, yo de adolescente... Es verdad, tienes cara de yerno, tío. Sí, llamaría, admítelo, llamaría, joder, llamaría, a Salva me diría, hola. Seguro, yo quedaría bien con todo el mundo, soy un gustamadre porque me acuerdo cuando me gustaban mucho millones de mujeres cuando era adolescente y a su madre le encantaba, pero a ellas no, digo, pues... Yo no sé si he gustado. Pues, si me vas al revés, tío, yo era el antiyerno. ¿Tú eras el...? Sí, de toda la gente con la que estaba, su padre me quería matar. Que mata a mi padre casi porque hablas muy poco en el podcast. Es verdad, tío. Y no, yo he caído bien a madre y mal a padres. ¿Sí? Sí. Pero eso es clásico. No, sea, pero... Eso es lo que... Pero no, fábrica, caer mal. Tu novio es muy repetitivo. No, yo estoy hablando de caer mal. No de decir, este tío idiota, ¿no? Caer... Y dices, tío, oye. Lo mataba. Y le cambia a la madre siempre que yo vi. Ser como yo. Total, políticamente. Que yo haría todas las reformas intentando quedar bien con todo el mundo y al final me comerían con papa. Ah, muy bien. Me saldrían los tiros al final por la tú eres el típico que cuando pierdas las elecciones sales al balcón. ¡Zapater! Y diciendo. ¡Eres un Zapater! Dice, zapatero completamente. ¿Tú saldrías al balcón de tu sede? En la calle Charmander. Tú tranquilo, Charmander. En la calle Charmander Street. Diciendo. No estoy de acuerdo. Me parece mal. Ha ganado. Pues os habéis equivocado todos. La habéis cagado o la habéis votado, que lo sepáis. De verdad, me caí súper bien con cabello ahí. Iba a dar Nintendo para. Con micrófono y lo tiro. Ya no juego más a las elecciones. Uy, hablemos de. No, tengo otra cosita, vale. La siguiente. Estoy deseando, voy a reventar. Os voy a hablar un poquito del liberalismo y neoliberalismo, ¿vale? Estaba deseando. Neoliberalismo no porque es lo que está ahora mismo. ¿Qué es el liberalismo? Como hemos dicho antes, en la República Francesa había tres ramas: los liberales, los conservadores. La libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿vale? Pues entonces, toda esa gente eran liberales. ¿Qué significa ser liberal en ese momento? Pues ellos creían la libertad, moral, por así decirlo, porque existiera divorcio, que hubiera libertad religiosa, ese tipo de cosas, pero también creía, como hasta ese momento la economía estaba controlada por el rey, por el Estado, creían que la economía debería estar jugada por el impulso personal de cada uno. También es cierto que la mayoría de ellos eran burgueses que habían diseñado ese sistema, querían ese sistema porque el que le había venido bien a ellos. Pero tiene sentido porque pasamos de un sistema de privilegios donde algunos están bien simplemente por nacer en un sitio. Por ejemplo, la iglesia tenía territorio por ser la iglesia. Entonces, ¿qué querían? Pues liberalicemos todo y que la gente tenga por su esfuerzo. Que en cierta medida está bien. Que la gente tenga por su esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que esto fue evolucionando y que en un principio la libertad económica y la libertad moral, por así decirlo, estaban totalmente unidas. Eso se ve en la revolución del 48, la revolución de los años 30, de los 30 estoy hablando del siglo XIX, en todo este tiempo. Es la revolución gloriosa aquí en España, cuando los liberales llegan al poder, cuando alguien llega al poder generalmente se vuelve bastante conservador, especialmente se vuelve conservador en el aspecto moral, ¿de acuerdo? Por eso digo que me gusta Olof Palme, porque Olof Palme fue uno de los tíos que llegando al poder fue reformista en lo moral, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando... El orden es un aspecto que ante este momento he visto libres, iguales y fraternidades, ¿vale? Pero ahora aparece un concepto cuando llega la liberal del poder. Fraternidades, me ha venido la imagen de las fraternidades americanas. Es el rollo, exactamente están pensando en eso. La orden significa que es un factor que nace en este momento, que sí, que somos libres y todo eso, pero que no se nos puede ir la cabeza, ¿eh? Hay que estar ordenadito, porque si no llega el terror fue un momento de de Robespierre, cuando Robespierre llega al poder en la Revolución Francesa y empezó a pasar a cuchillo. Entonces el orden era, bueno, venga, sí que libre, igual es moderadamente, pero ordenadito. Entonces cuando llega lo ordenadito es cuando empiezan a aparecer los liberales conservadores. Entre ellos, quizá el más representativo se llama el liberalismo doctrinario. ¿Eso qué significa? Suena mal, ¿eh? El liberalismo, sí. El liberalismo doctrinario está relacionado un poquito con la teoría, el darwinismo social. Es un poquito anterior, bastante anterior, ¿eh? El liberalismo doctrinario. Pero después se relacionan y se juntan. ¿Vale? ¿Qué significa el liberalismo doctrinario? En lo económico, libertad. En lo moral hay que irse ordenado, es decir, hay que tener una serie de... Hay que ser, por así decirlo... ¿Cómo eran los tipos que fueron a Estados Unidos? Los puritanos, hay que ser puritano, hay que el orden, hay que ser una persona de calle caballerosa, pero también la religión hay que respetarla, hay que cumplirla. Y también un factor es que si tú permites libertad, ¿por qué hay gente pobre y gente rica? Bueno, claramente porque la gente rica es más lista. Darwin. Estoy poniéndome en posición de un doctrinario. Tira mangando, Javier. Como son más listas, como la gente lista es más lista, ¿quién tiene que gobernar? La gente lista, que son los ricos. Entonces, ¿quién gobierna? Los ricos. ¿Suena de algo, por ejemplo, a Roma? Que los senadores eran los más ricos. Pues viene a ser lo mismo. Entonces, pues eso continuó. Esa imagen continuó de los ricos, no sé cuánto. Todos los liberales empezaron a... Se les fue un poquito la cabeza y cuando aparece, por ejemplo, el marxismo, cuando aparece el anarquismo, es decir, son las corrientes democráticas, el krausismo, por ejemplo, porque dicen que todo, sí, el liberalismo lo económico, pero la gente tiene que tenerse libre, tiene que ser igual, tiene que tener educación pública, porque, por ejemplo, el capitalismo, que surge en 1700... Bueno, el capitalismo como movimiento surge más antes, pero mucho con anterioridad. Pero el capitalismo, por decir, teórico, que lo... Uno de sus padres, el padre principal, Adam Smith, por ejemplo, decía, hay que dejar hacer en la economía. Porque... ¿Ese no es el cantante Maroon 5? Que yo sepa, no. Y además voy recortando que se me va la cabeza. El Adam Smith, por ejemplo, decía que hay que dejar libre la economía y todo eso, pero, por ejemplo, el Estado no puede permitir que los que sean ricos se preocupen de... hagan las leyes. ¿Por qué? Porque van a su interés. Porque decía que la economía se movía por el interés, decía Adam Smith. Y, por ejemplo, había cosas como la infraestructura, los colegios o ese tipo de cosas que debían estar controladas por el Estado porque eso es interés común. Entonces, eso se olvidaron la mayoría de los liberales, sobre todo a partir del liberalismo doctrinario, y llegamos a una época que, después de varias crisis provocadas por dejar hacer demasiado la economía, volvemos a los años 80 con el neoliberalismo, que hemos vuelto y con más fuerza. Y traemos encima a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher. Pues Ronald Reagan y Margaret Thatcher lo que hicieron es básicamente lo mismo. Es decir, hay que dejar de hacer y... acabo, no te preocupes. Hay que dejar de hacer en economía, hay que liberalizar y hay ciertos aspectos donde tenemos... que es el orden. Hay que controlar más el orden. Entonces eso... la policía un poquito más represiva y ese aspecto del ejército muy poderoso. Y básicamente eso es el liberalismo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy básico. Claro, hay gente que sigue siendo liberal en los dos aspectos. Yo soy liberal en lo económico, pero también soy lo moral. Pero la verdad que es el liberalismo conservador o liberalismo neoliberalismo lo que tiene ahora mismo el poder. Es decir, liberalismo conservador en lo moral, ordenado significa controlando, y liberalismo en lo económico. Y ya está. ¿Te ha quedado más o menos claro? Me ha encantado. Me ha puesto pelo de punta a ti. Has dicho... Ah, que sí, hostia. No, no, de... Me ha quedado clarito. Que sí, que sí. He dicho Margaret Thatcher, no tenía arriba. Vale. Era mujer, me encantaba, ¿eh? Sí, a ti. Pues, toda la cara de Helen Mirren. Ah, es, pues yo vuelvo a mirar a Helen Mirren y a la Margaret Thatcher, ¿eh? Volver a observarla, las dos, porque yo no veo el parecido. Nada, en absoluto. Margaret Thatcher estaba regular de bien. Total, vamos a ponerlo y pon un temita. Vamos a buscar a Margaret Thatcher. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Bueno, y tras esta breve pausa volvemos a hablar del Renacimiento, ¿verdad, Francisco? La Edad Media, Renacimiento... La Edad Moderna. Ese es el rollo que llevo yo hoy. Hace un tiempo. Este es mi domingo, así que no quiero plantear. Venga, pues dale. Pues volviendo al tema de los inicios de la política tal como la conocemos, pues después de... ¿Qué te pasa? Dímelo. Pues no, en la Edad Media, una de las cosas más importantes que pasó, que pasaron muchas cosas, pero que no merece la pena hablar aquí hoy, porque... De todas, porque pasó... Mucho es paja. Mucho es paja. Sí. Hay mucha gente a la exagerada. Además, había muchísima gente en la Edad Media. No podemos hablar de todos ahora. Pero... Que no se sienta nadie. Que no se sienta nada. Si hubiera alguien de la Edad Media que nos esté escuchando, por favor, que no se sienta ofendido. Que hoy no es el rollo. Otro día hablamos de ello. Vale. Fueron las tensiones entre el imperio y el papado en el tema de autoridad, ¿no? Porque los papas intentaban imponer su poder alegando que la autoridad venía de Dios, que ellos eran los que mandaban, que los estados, pues bueno, pues eso venía de los hombres. Hombre, entre Dios y el hombre, pues gana Dios, ¿no? Más fuerte. Es más fuerte. Wally Wick. Gana Wally Wick. Gana Wally Wick. Qué grupi eres. Meta. Meta total. Venga, hombre, porque Dios... hombre, tiene poderes. Come de todo. esa de Femino. Y bueno, esa pelea fue constante durante toda la Edad Media, ¿no? Y uno de los conflictos más gordos fue en el siglo XIV, cuando el Papa Juan XXII de Aviñón, guiño, intentó meter baza para elegir emperador, se puso en contra de Luis IV de Baviera, el apoyo al otro candidato, que no me acuerdo cuál era, y al final ganó Luis de Baviera. Con lo cual... Es que lo que tiene que... Es que el d'Avignon era un antipapa, como un positrón y un protón, siempre ganan los protones. ¿Cómo era el Pokémon negativo? No, había un... Es que ha habido una segunda grabación de este momento. Sí, y antes insulté a Javi sin querer, porque yo no quería insultarlo, sino quería hacer una referencia. No, hombre. Es que yo quería hacer una referencia a Pokémon y digo... Dicho, para no... que tú lo entiendas, porque como no entiendes nada... Yo quiero mucho a Javi. Bueno, pues... Yo le presento a más gordo. Joder. Ayuken. Sigue, Francisco. Bueno, pues este conflicto fue durante toda la Edad Media. La verdad que lo de Juan XXII de Aviñón versus Luis de Baviera... En Aviñón había muy buena puta. Me pregunten a... Perdona. Claro. La señorita Aviñón. Ah, la de Toulouse-Lautrec, ¿no? De Picasso. De Picasso, perdona. Te explica con Pokémon. A ver, para que lo entiendas tú, ¿sabes? Venga. Pues si quiere que sea de Toulouse-Lautrec, de Toulouse-Lautrec. Pues sí, Picasso, pues cásate con él. Pues me voy. Si tanto te gusta Picasso, cásate con él. Así que... Vale. Alguien que lo resumió súper bien, que hizo un muy buen comentario de texto de esta época, fue Bonifacio VIII, ¿vale? Que dijo que... ¿Es el que dijo la frase aquella de...? Sí, sí, dime. Me sorprende tanto, Javier, que sepas este dato, dado tu nivel. El conocimiento de la ley no exime de que la tenga que hacer. El precepto. Su cumplimiento. Quizás tu hermana ha dicho algo al respecto alguna vez sobre ello. ¿Qué? Quizá mi hermana, que es abogada, la ha dicho. Dios mío. Dios mío. Insecio. Que meta todo. Vale. A ver si está haciendo pis. La pipa está... La pipa está mal. A mí puede ser hoy perfectamente el público más fático. Es que el público de Juan y medio, 8 personas. Yo creo que entra un señor y le dice, perdona, ¿tenéis fuego? Y se empieza el pollar en su puta cara. ¡Qué fuego! ¡Qué arte tiene! ¡Tiene ahora! ¡Qué arte tiene! A ver, toda la hora, a ver. Periclito. Porque no paja. Dios mío. Este es nuestro capítulo disperso, ¿eh? Ay, no, yo lo veo bien. Es muy bonito. Realmente está orientado. Pasárselo para la puta cabeza. Venga, sigue con Bonifacio. Bonifacio. Bonnie. Bonnie para los amigos. Bonnie 8. Ayer le llamaban Bonnie 8. B8. Ahora le llaman B8 o algo. B8. Sí. Pues él decía que la iglesia necesitaba una sola... O sea, que el Papa era el verdadero monarca. ¿Qué haces, joder? Era el verdadero monarca, porque su mando, digamos, venía directamente de God, ¿no? De Dios. Yeah. Pero que, claro, que el Papa solo sostenía, digamos, la espada espiritual. Claro. Pero que luego la espada física se la daba a los emperadores. Temporal, sí. Se la cedía. ¿Sabes? Y por eso era él el que lo... De hecho, nombraba emperador. Eso tiene contra lo de Napoleón y tal. En mucha... Pero Napoleón se coronó él mismo porque le daba igual el tema de la iglesia. Y la compró él la espada, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, se coronó él. Es lo que tengo que decir ahora, ¿no? Venga, Francis. Bueno, lo siguiente fue el Renacimiento, que aunque es parte tardía de la Edad Media, según me ha... Esta ya no me la sé. No, te ayudo. No lo estamos grabando por segunda vez. El papado, como perdió influencia, ya no era uno contra uno. Ahora era el orden político y demás, y el papado era como un reino más. Sí, ahora sí, eran los estados pontificios. En el Renacimiento se afianzó muchísimo en hacer la burguesía, se consolida los primeros estados modernos con hacienda pública, ejército, burocracia y todo ese rollo. Y algo muy importante, la prosperidad de las ciudades. ¿Y qué significaba política, Javier? Política, polis significa ciudad y pica cosas. Las cosas de las ciudades, ¿no? Claro. Sus cositas. Sus cositas. Sus temitas. Su asunto, las cositas de los chavales. Y ya puedo hablar de mi amigo Maquiavelo. Habla de Maqui, yo le digo Maqui. Maquiavel. Venga. Que escribió El Príncipe. La serie de ahora de El Príncipe. Bueno, pues Maquiavelo inventó el término Estado en su sentido moderno. Sí. Correcto. Que no sé si El Príncipe está dedicado al Borgia. Era muy amigo, era muy coleguita de César Borgia. O estaba basado en Fernando el Católico para Borgia, algo así, es que no me recuerdo esa parte. Tengo laguna en ese periodo. ¿Llamamos a Maquiavelo y le preguntamos? No, tú déjalo porque está su hora de dormir la siesta. A ver, no, estamos grabando a las 3 menos 10. No. Este está Maquiavelo. Conectado hace 7 horas. Inventó el término Estado en el sentido moderno como una institución dotada de sus propias leyes y que no reconoce autoridad alguna por encima de... Sí, con sus propias, además, con sus propias leyes y con sus propias razones. Las razones. ¿La razón de Estado? que él dijo, el Estado, su única cosita que tiene que tener el Estado es perpetuarse. Uh-huh. Que siga para adelante. Y que tiene su propia lógica. Como los juegos de mesa, tiene su propia lógica. Exactamente. Muy bien. El Estado es un juego de mesa. Ya está, hemos concluido eso. En concreto el Monopoly, porque siempre sigue para adelante, que nunca acaba. No, sobre todo Maquiavelo. Maquiavelo, sí, imagino que sabréis más o menos quién era Maquiavelo y... Sí, sí, sí. El malo. Claro, es que tiene malo, fama de... No era malo, era buena gente. Es que las es eso, tío. Las cosas maquiavélicas se supone que son sí, más... Sí, pero no, no. Maquiavélico porque está muy pensado, muy lucubrado. Claro, no, porque Maquiavelo le daba igual a todo. O sea, decía las cosas súper claras. Le daba 880. Le daba 880, yo venía a jugar y tal. Y a Maquiavelo le interesaba sobre todo los métodos para conseguir el poder y conservarlo. Sí, porque el principio es una guía. Sí, sí, sí, sino un manual de uso de cómo llegar al poder. Mantener el poder para dubis, era ese rollo. Exactamente. Y según Maquiavelo, el hombre que aspira al poder debe tener una astucia, un rollito, ¿no? Una astucia especial, una lucidez, una resolución para aprovechar las oportunidades, manipular a los que le rodean. Y claro, lo dijo tan claro. O sea, Maquiavelo decía que el que llega al poder tiene que tener las habilidades como de un zorro, ¿no? Y claro, lo decía tan claro y tan... Por eso de lo que tú has dicho, Javi, de maquiavélico. No es malo. Lo que pasa es que es un tío astuto, civilino... La realpolitik de Otto von Bismarck. Sí, pero que lo expuso tan claro que la gente se quedó como diciendo, hostia, este tío es malo, ¿no? Porque digo, mira, no. Aquí hay que ser astuto... No soy malo, de verdad que no soy malo. Que si fuera gente que yo... Mira. ¿Sabes qué? Él decía que el zorro. El zorro era como su modelo, ¿no? Pero si era consciente que a veces la astucia no era suficiente. Muy bien. Y que había que usar la fuerza. La fuerza. El power. Y power. Ahí viene el león. Claro. Es decir, el zorro, cuando tal. Y si puede ser que no me eches cuenta porque te esté manipulando. Si te manipulo y no me echas cuenta, se acaba el zorro y viene el león. El ¡ay! Lion. Lo que me ha dado. Lo que me ha dado. I'm a lion. Total. Sí, porque no decíamos eso. Sí, total. Más cositas. Hay que leerse el libro El Príncipe. Sí, una lectura obligatoria. Porque sí es verdad que tiene mucha vigencia y mucha... Es rollete, ¿eh? Porque... No, hombre, no es una novela, ¿verdad? Es un... No, porque aparte Maquiavelo escribía... En italiano escribiría muy bien, pues en español no lo han traducido del todo. No, depende de la traducción también y tal. ¿Vale? ¿Quién viene ahora, Jesús? ¿Ahora va a hablar de Morrocomán? Va a hablar usted de algo, ¿no? No va a hablar, no. Vamos a hablar en equipo, ¿no? Javier, usted tenía alguna cosita que contar. Porque antes hemos estado parando, nos hemos tomado una pizza en la puerta de la casa. Y si veía Maquiavelo por la calle, saludarle, que nos marchaba de verdad. Que le estamos apenados con el tema este. Y Javi me ha comentado que él tenía una experiencia política de vigencia absoluta. Vamos a hablar de mi carrera política. Y teníamos que hablarla. Bueno, pues resulta que yo siempre he tenido un pequeño... Hay una pequeña característica habitual en mí y que a veces en ciertos momentos he sido ligeramente ególatra o egocéntrico. Ególatra no diría. Y... Una persona que te quieres y ya está, claro. Te quieres mucho. Y tú ves un concurso de popularidad y probablemente el primero que se apunte sea yo, sobre todo de pequeñito. Pues siempre quise ser delegado de clase. Por ganar, no, luego mierda, ¿sabes? Luego me daba igual el tema del poder y tal, no, porque no era poder. Porque era la votación, simplemente. Era el subidón de ganar. Ahí tenemos que hablar, tú también. Frantina me tiene que comentar una cosita de delegado de clase. Pero nunca terminé de ser popular. Y siempre me quedaba 2-3 votos. Salvo un día en la escuela de idiomas, que como no se presentó nadie, pues gané. Hombre, y es que llegas a perder, macho, ya. Pues esto, toda mi carrera política siempre fue frustrada, ¿no? Me sentía muy Izquierda Unida, ¿no? En mi adolescencia. Siempre. ¿Vale? En plan, no llego a nada nunca, salvo en lugares menores, como en... Con Izquierda Unida no te metas, ¿eh? Bueno, vale. No. Métete con UPyD. Que los cuatro son colegas míos. No te metas con ellos, ¿verdad? Vale. UPyD, qué cabrón. Bueno, pues algo así. Que ganaba donde no importaba a nadie. En Córdoba y en... ¡Hostia! Haciendo amigos. Total. Hasta cuidado con Anguita, ¿eh? Con Anguita, buena gente. Que salió una vez una cosa nueva, que yo no sabía lo que era, pero era para presentarse también. Y era el consejo escolar. Y como, madre mía, Dios mío, mi vida, ¿esto qué es? Pero toma puntos de popularidad. ¡Otra vez! Es una trampa. Esto el instituto vota, además. Y tengo que ir clase por clase haciendo mi programa. ¡Hostia, no me jodas! ¡Te lo juro! ¿En serio? Entonces apuntaste primero, ¿no? No sé ni de qué va, pero yo voy. Y yo, pues yo iba diciendo ¡conocedme! Que... No, porque... Resulta que antes habíamos tenido una lucha contra el ayuntamiento de Dos Hermanas, que es donde está ubicado mi barrio, porque no nos querían poner bachillerato. Está ubicado por rato, porque cuando yo digo voy para Dos Hermanas, vas a Montequinto. Tú vas a Montequinto, que es un barrio especial de gente muy especial. No tiene nada que ver. La palabra es especial. Total, que pues estábamos peleados con Dos Hermanas y no nos querían poner bachillerato en nuestro instituto. Y movilicé junto con más gente a todo el instituto a hacer huelgas. ¿Tú lo movilizaste? Yo era de... Un agente de cambio, Dios mío. Un agente de cambio, me encanta. Sí, lo era, sí lo era. Y, tarjeta, bien, y perdí todo el tercero de eso, pues lo perdí ahí y suspendí un montón porque estaba concentrado en la lucha. Pero porque estaba en la lucha, y hacíamos encierros, ahí me dieron mi primer beso, un encierro de eso. La erótica del poder, clásico. Claro, es que, oh, ¿quién es ese joven que maneja las masas como si fuera? En verdad, yo iba, pero no hablaba yo. En plan, yo siempre iba clase por clase y a lo mejor íbamos a cuatro clases, pues las dos primeras lo explicaba la chavala, iba conmigo y luego lo explicaba yo porque ya me lo sabía. Como lo de la sección de antes de esta, que como la hizo antes, pues ahora la he explicado yo. Pues igual. Total, que ahí pues la gente me empezó a conocer. Y al final no nos dieron bachillerato ni nada, sino lo único que conseguimos es que despidieran al director de nuestro instituto, que estaba a favor de la lucha, pero... ¡Pobre! Yo qué sé. Y no se manifestó en plan que... Pero era él el que movía... que movía siempre los hilos, yo qué sé. Ah, que descabezaron a la... Sí, mataron a la... ¿Y todo el mundo se diluyó? Más o menos, fue algo así. Total, que hubo una votación para ser miembro del Consejo Escolar, que yo no sabía... Escolar, que yo no sabía ni para qué servía. Y pero gané... ¿Votan? Gané por un voto. Y la que quedó justo por debajo mía era la guarra oficial del instituto, que siempre hay una. O la oficial, ¿sabes? Sí, sí, sí. En plan... Y... ¿No? ¿En el tuyo no? No, en el mío solo. ¿No? Éramos personas todo muy respetables con una sexualidad abierta. A lo mejor no era guarra, pero era más fácil liarse con ella que con otra persona. ¿Porque ella quería? Claro, por supuesto. Pues ya está. Pues quedé un voto por encima de ella, y aquello fue un subidón. Y luego iba a la reunión del Consejo Escolar y digo... Yo me quiero ir a la calle a jugar, cago aquí. Esto es muy aburrido, ¿no? Esto es súper aburrido. El sentido de Estado de Javier. Y simplemente la habéis ganado, pues ya, para adelante. Alegro. Alegro y luego hay otra historia. ¿Otra historia? Otra historia. Que es mucho más impresionante. ¿Más traumas? No, hombre. Hace un año y pico yo estoy en una comunidad de una página web. Ah, ya sé cuál vas a contar. Y nos invitaron a mí y a más gente que jugaba a ciertos videojuegos competitivos a formar parte de un clan. Me gusta que diga formar. Sí, por Dios, que nadie se entere. Que diga un videojuego competitivo. Me gusta mucho más porque queda como más serio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues nos invitaron a los más destacados, a los que más jugábamos, a los que mejor quedábamos. Y formamos un clan. Y la persona que nos gobernaba, ¿no? El que había... El líder. El líder del clan, el que lo había creado, pues resultó ser un poco déspota. Y en el grupo de WhatsApp escribía muy mal. Y tenía un montón de falta de ortografía, evidentemente. Yo siempre se lo decía, digo, no, no podéis escribir así, César, no sé cuánto. ¿Y se llamaba César? César. Es que estaba escrito. Se llamaba César y... Se enfrentó conmigo y se enfrentó con más gente. Y total, que hubo unos pocos que le empezamos a coger tirria y él decía que él tenía la potestad de borrarnos de un torneo que iba a haber, ¿vale? Que iba a ser por pareja. Y nos dijo que como siguiéramos llevándole a la contraria y tocándole las pelotas, que nos iba a borrar. Todo esto me lo he escrito, que nos iba a borrar y no nos iba a dejar participar en el torneo. Borrar con V y esas cosas, ¿no? ¿El qué? Borrar con V y eso. Borrar con V, por supuesto, y con una R. Y al final creamos otro grupo de WhatsApp a su espalda y empezamos a decir que lo vamos a denunciar y lo vamos a no sé cuánto. Y ahí urdimos una trama. Y se llamó la Operación Nerón. Pero porque... Nerón no tiene nada que ver con César. Nerón, no, la Operación Bruto. Vale. Fue la Operación Bruto porque denunciamos ante el moderador de la página web que César nos maltrataba y tal. Y lo que al final decidió el moderador de la página web que hubiese unas elecciones entre César y alguien que la gente propusiera para ser el nuevo administrador. ¿Y quién y la fue? Gente me propuso a mí. ¿A Javier Marín? Sí. Y hubo votaciones y tal, y gané yo. Y ganó, ganó la posición. Gané. Qué bien, me alegro. Y por eso soy el líder de mi clan. Me alegro, a mí me encanta. Un líder muy justo y que y la gente está muy contento. Y magnánimo. Cada vez que dices clan te imagino un taparrabos y me confunde bastante la imagen. Cada vez... ¿Sabes qué edad tenía César? No, por favor, no lo digas. Vale. No. Cada vez que Javi... ¿Menor? Claro. Vale. Cada vez que Javi dice líder del clan... Cada vez que Javi dice el líder del clan, yo me lo imagino... No. Como en Amanece que no es poco, cuando llega el alcalde y dice... ¡Alcalde, nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario! Pues así lo mismo le dicen cuando ve que entra el grupo Javier. Total, pues me encanta. ¿Tiene alguna...? ¿Pregunta? ¿Una preguntita? ¿Qué situación política querrías haber presenciado? Como más... ¿Situación política me gustaría haber presenciado? A mí no sé si cuenta como situación política. Me hubiera... ¿Rollo participar el mayo de 68? O haberlo visto, lo que tú quieras. ¿Rollo haberlo visto en plan...? Hombre, es que esa gente era porque no hacía el amor, Jesús. Claro, entonces por eso me hubiera gustado, porque pues era muy identificado. Pero rollo verla... como no diría desde fuera, sino como una... en una concha protectora para no que no me afecte nada, me hubiera gustado ver o la revolución estadounidense o la revolución rusa. ¿Cuál era la rusa? 17, la de Lenin. Yo, hombre, el primer discurso de cuando Obama llegó al poder. Pero no, eso lo hemos visto. Pero, no, pero digo Star. Ah, Inside. Pero en Texas. ¡Hola, hola, hola! ¡Y yo en negro, que yo no! ¡No me da cuenta que yo en black! ¡Que habéis votado, maricón! Yo había dado cuenta la que había liado. Y yo ya te dije que no votáramos de coña. Yo qué broma, ¿no? No, eso, a mí, es que nosotros lo tenemos como muy actual, pero... En Mississippi. Coño, díselo tú a Rosa Parks, que va a haber un presidente nigga. O sea, eso lo tenemos muy, muy cerquita y muy poco de eso, pero eso se estudiará y creo que es muy importante. Después ha hecho lo que ha hecho, lo que no ha hecho, pero... Pero sigue siendo negro, el tío ahí. Sigue siendo negro. Coherente. Sigue siendo negro, no se ha cambiado. No, ahí está. Igual, baloncesto y todo. Ya veremos dentro de varios años si gente con pelo largo llega al poder y si sigue teniendo pelo largo. Ya hablaremos. ¿Coleta? Pues sí. Pero tú, como ahí no hay coherencia. No, no, pero sí me hubiera gustado, y si es verdad que fuera broma, en Texas, porque estaría aquí más en colores. Eso mola, me ha gustado. Pero en Texas, no en Austin ni así, sino tiene que ser... No, en la América profunda, en un pueblo en la Texas profunda. Rodeado de rednecks. Sí, totalmente. Que salgan con sus caballetas, sus sacos llenos ¿Su caballeta? Sus ballestas. Yo, ballestas, se van a cazar con ballestas y... Sí. Pero has dicho caballestas, ¿no? Sí, porque salía el muchacho. Salía, ¿no? Ese rollo. Vale, me parece. ¿Y tú, Javier? Yo no lo he pensado. Pues la pregunta tuya. Un momento. Así a lo tonto... No sé. Siendo una pregunta tuya, perdóname, ¿eh? Quizá, Javi, yo creo que hubiera ido otra vez al momento en el que ganó el... Para mí lo otra vez, yo que gané. A mi secundaria, a ver. No tengo yo esa... Curioso, es que... Era una pregunta que traía para vosotros. Era trampa, ¿no? Lo curioso es que esa pregunta, la pregunta es suya. No, pero lo traía para vosotros, yo no tenía... Lo he estado dando vueltas y no caigo. Seguramente cuando se termine el programa y ya sea tarde para hablar de todo esto, pues pero bueno, ahora mismo no te digo. Bueno, ¿os apetece hablar un poquito de la situación actual? Sí, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿hacéis cuerpo? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo vosotros qué os parece? Está interesante, está entretenido después de lo de las elecciones municipales. Estamos grabando esto a principios de junio, ¿vale? Sí. En Andalucía vamos a tener que volver a votar en septiembre, por cierto. Muy bien, a ver si no vuelve a salir la Cambrinus. Si la gente vota por mayoría, la cuestión es... ¿Susi? Yo la cuestión digo ahí siempre, criatura. A mí me quiere Andalucía. A mí, criatura, sí. Y aquí tengo un andaluz aquí dentro. Soy dos. Barco por dos. Que. Y ocupo por tres. ¿Sabes que yo es la primera vez que. ¿Que votas? Que he votado. ¿Ha sido un poco porque yo te di la lata? No, porque me apetecía. No. Pero sí es verdad, he votado en las municipales. Pero he votado en un pueblo en el que ni siquiera vivo. Ah, sí. Yo en las municipales no voté total. He votado concejales a pueblos. Aquel señor que no nos dio el bachillerato. Es el mismo porque lleva toda la vida. Lleva toda la vida. Ese señor. ¿Para y además siempre? Tiene cara como de roedor. Tiene cara de morder pues papel. Yo he votado a mi pueblo que... y he votado a un señor que... como diga lo que he votado. Pues está riendo, ¿eh? Porque es que lo de que he votado en mi pueblo es muy simpático. Pero, claro, en mi pueblo he votado al que me parece mejor persona. ¿Bonachón? La municipal le tiene muy rollo ese rollo. Más que nada, no, Bonachón no, que parece una persona honrada. No que pero me cae mejor, sino que tiene un proyecto más o menos decente. Y cuidado que los que siempre saludan después. A mí, yo tampoco soy muy de saludar. Muy bien. Yo sí, yo tengo ganas de que repita las elecciones autonómicas porque ahí sí voy a votar, hombre. Yo voy a volver a votar lo mismo. Pero yo no fui. No pude. Yo voy a volver a votar. ¿Quieres a Rodrigo para este partido? A UPyD. No. ¿No te parece? Me parece que se parece demasiado a Bebe, la cantante. A mí... Pero es la versión guapa de Bebe. A mí... Pues es que la, versión, la versión guapa de Bebe vamos, es el feo de los hermanos Calatrava. Es que cualquiera la versión guapa de Bebe. A mí es que a mí no me parece mal, pero que... A quien le gusta mucho a mi amigo Pablo González. ¿Qué tal, Pablito? ¿Gorrión? El Capitán Gorrión. A él le encanta. A mí, bien, una muchacha de mi pueblo, por cierto. A mí me parece, tiene toda la pinta y perdonadme. No, sí, a mí me parece que muy no bien. Se depila, la a mí me cae bien. Y a mí me parece muy guapa de cara. No, introduzca la pregunta. Yo voy a votar. Yo no he dicho nada, no he dicho absolutamente Voy a votar a Vox otra vez. ¿Al diccionario? Sí, sí. Porque es que necesitamos un castellano de verdad. Y. Es que ha dicho necesitamos un castellano de verdad. No, sí. Un castellano. Y me encanta. Una de las cosas que me ha pasado después de las municipales, que más pena me ha dado, ha sido la pérdida de los tres candidatos. Marina Leda, para quien no lo conoce, es el pueblo más comunista de este país. Y uno de los que hicieron los de Vox fue. Porque allí tienen la bandera republicana. Uh-huh. Entonces, que también. Un pueblo que, por cierto, tiene 3.000 habitantes, que tampoco que digas tú es una fuente de maldad. Pues en ese pueblo, 3.000 habitantes a lo mejor no tiene más, pero que un número pequeñito, que no insignificante, todo el mundo vale. Pero se fueron los de Vox con una banderita de España para obligar a que la pusieran. Poner la bandera de España, tres tíos, ¿qué pasa? Que pasaron un poquito de la mierda de ellos, fue un poco raro. Y Vox tenía allí tres diputados, tenía allí tres votos y han perdido los tres votos. Y han perdido los tres votos de Vox, la han perdido. Sabrán ido del pueblo. Sabrán ido del pueblo. Pero eso de la municipal. Pero la situación política... ¿Nacional? La que se nos avecina. Sí. Vecina. Muy bien. A mí me parece súper entretenida. Yo jamás había estado tan pendiente de... Sí, después de lo de pero que en Madrid y Barcelona salieran los partidos emergentes. Bueno, sí es verdad que también... Izquierdas. De Soviet. La cobertura mediática que hay ahora... Sí, porque hay 300.000 millones de programas sobre... Sí, ahora es el Sálvame de los cultos, el rollo de la política. Ahora, cuéntame lo de soviet, que yo no estaba atento. Un soviet es un consejo ciudadano. Sí. La palabra soviet significa consejo. ¿Consejo? ¿Un sí, consejo? Y, un grupo de gente. Y esperanza que se encuentre algo así. Está, entonces, en agua, de una de las cosas que tiene ahora Madrid es que en los barrios pues haya como asamblea de barrio. Ajá. Asamblea y consejo viene a ser lo mismo. Entonces, la asamblea de barrio rollo, oye, pues mi barrio tiene que cambiar no sé cuánto. Va a la asamblea y lo comenta. Pues eso es lo que estaba en contra. ¿Y le parece mal? ¿Sabes quién más estaba en contra de los soviets? ¿Quién? Stalin. ¿Stalin estaba en contra de los soviets? Sí, lo quitó. ¿Tú sabes quién es estalinista entonces? Esperanza Aguirre. Chana. ¿Quién es comunista entonces? Esperanza Aguirre. ¡Comunista! Y Esperanza Aguirre está ya en plan que no... Destroyer. En plan, me da igual. Súper entretenido. Yo lo voy a romper todo. Yo creo que lo hace por nosotros, ¿eh? Lo hace para entretenernos. Sí. A mí me da un poquito de cosa. ¿Esperanza Aguirre? No, la situación actual. Oye, yo, todo el mundo que me oye... ¿Tú eres de la gente que tiene miedo de si sale Podemos y cosas así? ¿Tú crees, Javier? Que no. Pero la cuestión no es esa, sino que yo me da un poco de cosa porque, mira, yo siendo rojo que soy, yo confío, que quiero confiar en la gente que quiere el cambio de una manera distinta al mío. Es decir, hay gente que quiere el cambio y en lugar de ser rojeras como soy yo, pues quiero un cambio un poquito distinto. Por ejemplo, Ciudadanos. ¿Vale? O UPyD, los pobres míos están regular, pero me caían bien, la verdad. Yo no iba a votar, pero no me caían mal. Pero yo espero que esos partidos y la gente que los vote tengan realmente una intención y que sean consecuentes que las personas que los vote como ellos, igual que yo pienso que la gente que los vota no quieren destruir España o el país o lo que sea. Y nada, yo estoy en parte contentito, en parte siento vergüenza ajena por los dos grandes partidos mayoritarios españoles. Pero ahora todavía más, porque PP es un partido que me da mucha vergüenza ajena, pero PSOE es todavía más, porque el PP al menos es sincero, somos liberales. Pero, bueno, liberales, neoliberales. Pero el PSOE es supuestamente pone socialista y obrero en su nombre. No tiene nada que ver. Lo trae un colega mío muy intelectual, y al cual aprecio mucho, me corrigió porque yo dije que el PSOE había dejado de ser marxista en 1979. Es decir, que solamente había sido marxista de 1879, cuando se fundó, uh-huh, hasta el 79-1900. Y te corrigió. Y me corrigió y me dijo, no, el PSOE solamente fue marxista en 3 años, el resto de no fue marxista. Aunque realmente con anterioridad sí era supuestamente marxista, es decir, era socialista en el sentido marxista. Pero en el 79 dejó de ser totalmente marxista y fue socialdemócrata. Todo falacia. Pero bueno, hay gente que dirá, ¡oh, me cago en tu padre! Lo siento, en mi opinión. No, muy bien. Yo por lo menos, el rollo de la gente nueva y eso, por lo menos, tío, vale, gente nueva. A mí me gusta que haya gente nueva. No, sí, además hay alguno, verá, hay gente que... Que me identifica más con uno. Que ya veremos cómo sale. Yo de momento no me identifico con nadie. Yo me identifico más con uno. Yo hay cosas que no tengo clara. Realmente me identifico, sí, pero no me identifico más con las personas, me gusta la idea. Claro. Porque hay algunos de morado que no me terminan de caer bien. Los que no son consecuentes. Exactamente. Iñigo Rejón, que vamos a hacer un cosplay juntos o algo. Me cae muy bien, Iñigo. Súper buena gente. Voy a agregar Pokémon luego. Pero, por ejemplo... Hay rumores, ¿eh? Que va a hacer la nueva de Solo en Casa. ¡Oh, poquita de piñón! Que... Y, por ejemplo, Alberto Garzón me cae bien. El tipo de Izquierda Unida. Alberto Garzón. ¿Quiénes son? Alberto Garzón. Alberto Garzón, sí. Me cae bien. Me parece un buen tío. Y además es un tipo muy preparado. Y su hermano también, Eduardo. Garzón. Súper triste. Y ahora mismo la mayoría de los oyentes... Y la cosa que tengo clara es que quiero que Manuela Carmena sea mi abuela. Yo también, yo estuve a ese punto de salir corriendo, secuestrarle y dije, eres mi abuela, porque mi abuela no me quiere. Seguro que da dinerito, sí. Que, sí, sí, como... Y dice todo, toma, va a tu cosa. Y se lo quita el remanque. Y va tu chuche. Y un tonsobio. Y lo gatito, bueno, que va a estar. Que, bueno, la Carmena es súper buena gente, tío. Súper simpática. A mí me, además, una tipa con una preparación, porque hay que tener, ella era abogada laboralista, bueno, sus tiempos mozos, después fue jueza y toda la historia, pero era abogada laboralista en la época franquista, y era mujer, y en el despacho, que ella fundó, entraron un grupo terrorista de extrema derecha con metralletas, es decir, tiene que tener unos ovarios. Y en cambio tiene un discurso súper conciliador. Y de somos buena gente, os quiero a todos. Y hay gente que parece que se cree que es tonta. Y una tipa que puede ser más lista que todos nosotros juntos y de ir vuelta dos o tres veces. Me parece alucinante. A Nora Carmena. Pues nada, después, para siguiente presidente. No, porque ella no quiere. ¿No quiere? No, no quiere. Ya, como ella está retirada ya. Ya se da. ¿Y quién os cae de la... Superman? Sí, de la... del panorama actual. ¿Peor? Pasa que esto habrá que decir que dos o tres os caen mal. ¿Puedes decir 18? Claro. Yo, principalmente todos los que he sido portavoces del PP. ¿La cara cochino? No, la cara cochino no me cae especialmente mal. No me cae especialmente mal. Al menos, no me gusta como piensa, no me gusta la... Pero al menos la respeto intelectualmente, no me parece una persona idiota. Pero los portavoces... Soraya la respeto intelectualmente, parece una persona inteligente. Aunque me parezca inteligente en un sentido maquiavélico, por así decirlo. Pero los portavoces del PP, es que no podría nombrar uno. Me parecen todos que son... ¿Cómo era el de "no ha faltado piel"? Que son imbéciles. Que son imbéciles. No me acuerdo de eso. Yo pues mira, me cae mal Esperanza Aguirre, me cae mal... Argumenta, joven. Espera, ¿por qué te cae mal Esperanza Aguirre? Argumentalo, porque... Que vive en su puto mundo. A mí me parece que está... Es que a mí me parece que está en plan... Me suda esto. No, ahora es divertido. Y a tope. Pero no es consecuente. Ya dijo que se iba y ahora dice... No, ahora voy. Soy la regeneración del PP. De la mierda que tiene 247 años, ¿sabes? Y llevas haciendo lo mismo. No me parece consecuente con su vida. En una arruga de la cara de Esperanza Aguirre. Pues no me gusta... Pues Ignacio Bert. No me gusta nada. No me gusta... Mira, de todos los del PP... El único que medio no me cae mal, es Mariano Rajoy, porque me parece que es un pelele. No, un señor... Un señor que tiene... Porque tiene que hablar a alguien. ¿En serio? Yo no sé. Es que no habla. Es que hablan... No habla ni él. Es lo que dijo el otro día. ¿Va a haber renovación? Sí. Y no sé qué. Bueno, ya he dicho mucho. No, tío, has dicho sí. Nada más. También... Carlos Floriano era... Vamos a acotar un poco la pregunta, porque como es tan amplia... Carlos Floriano es tonto del culo. Porque... Este hombre... perdón. Puedo estar un rato con él. Este hombre no es normal. Sí, este era tonto. Carlos Floriano. Es que y ahora creo que se llama no sé qué Hernández. Unos que... pijos madrileños de... Rafael Hernández. De vivir en su mundo y que no entienden nada de lo que a la gente le pasa realmente. Oh, no, sí lo entienden. Y Alfonso... A sus vecinos, los del Porsche. Su urbanización. Y Alfonso Alonso, es que son los peores. Claro, Carlos Floriano, Alfonso Alonso y Rafael Hernández, que es... Dios mío de mi vida, qué mal me caéis. Ya está. ¿Y de otro partido? Venga, ¿de otro partido quién? Del PSOE me cae mal Toscano, que es el alcalde de los hermanos. De otro partido, a mí me cae regular Albert Rivera, pero no me cae mal... Habla muy bien, ¿eh? No te vayas a creer. Pero en cambio el otro día vi el chaval de Madrid, el que ha sido candidato a la... ¿Era una mujer? No, a la Comunidad de Madrid, ¿no? Ah, Comunidad, vale. El de la Comunidad de Madrid me pareció un tipo... Sensato. Que yo no... Que después yo leo su programa y no estoy de acuerdo con él, pero no parecía un hombre malvado. Pero es que Albert Rivera me resulta muy... ¡Ay! También maquiavélico. Sí. Pero en cambio veo gente que son bastante interesantes. Otra que me cae mal era la de UPyD. Rosa Díez y me caía muy bien Irene Lozano, que era la que está montando en el movimiento de resistencia dentro de UPyD. Lo de la resistencia. La ex de Pablo Iglesias, Tania, no me cae muy bien. Tania Sánchez. No me cae muy bien. A mí tampoco pero vamos. No. Es una persona que ni me la planteo. ¿sabes? Sí. A mí... La veo muy babisosa, muy... No, no es para del PSOE ya me he acordado quién me cae muy mal. ¡Oh, Dios mío, de verdad, es cierto! Pero esa señora estaba de paso, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, de paso, pero entre otras cosas estrenó... ¿Cómo era? Mentiras y gordas. Mentiras y qué gordas. ¡Qué asco, de asco, de tía, Dios! Con escenas gloriosas, pero qué mierda de película. Sí, pero para qué mala, ¿eh? Estuvo a punto de cargarse una generación de actores españoles, ¿eh? Dios no lo quiera. No, a mí, chavales, que me cae bien. Yo, Gonzalo, me cae bien, me parece un buen actor. Sí, sí, sí. Si el papel incluye Barbie y Pelusa, sí. No, es lo mismo. No, ¿John González? ¿John González? Ha hecho un montón de cosas. Es el internado. Ha hecho del internado. ¡Wow, a tope, tío! No, perdona, lo retiro. No, hice el internado. El internado, tío, ha hecho una... Marco. ¡Wow, perdona! ¡Qué mierda de película! ¡Dios mío! Ya... Lo de no, los... La lo última... De los la... No, el tipo ha hecho la serie de Antena 3 del... Bajo sospecha. Bajo sospecha, por ejemplo. Hace un buen tío, lo hace bien. El papel también es facilito. Hombre, pero lo hace bien. El tío cuadra. Por ejemplo, en Gran Hotel, el tío hace un papel muy bueno también. Sí, me parece un buen actor. Parece como decía... Pasa Adrián en España. Es un actor que actúa. Ya está. En España, a mí me parece que lo hace bien, tío. Bueno, pero porque... Por ejemplo, en el internado hacía de gilipollas y a mí me caí como el puto culo. Después hizo de persona... Después hace personas de personajes que te pueden caer bien y te caen bien. Bueno, que nos estamos yendo. La gente que me cae mal a mí. Ah, ¿verdad? Que yo tengo ahí... Para con esto cerramos, si os parece bien. Yo no, al final no hablo del internacionalismo. Nada, otro día. Esto se me va a llegar. ¿De Ciudadanos? Mal. Sí, mal. Ahora toca mi parte de la gente que me cae mal. De Ciudadanos... Tengo sentimientos encontrados con Albert Rivera. A mí no me... Porque a veces me parece que me cae bien, pero después me di cuenta que me la está metiendo doblada. A mí no me cae bien. Eso pero con... En pero eso con consiste. Ese es el juego. Sí, pero me doy cuenta. O sea, como... ¡Ay, te pillas! ¡Ay! ¿No toca el culo? Alberto, esto... No, pero sí es verdad que creo que es un tío que lo ha entendido de puta madre, lo del rollo de la imagen y tal. O sea, de hecho, se lo preguntaron en la tele. De ¿usted cree que sería el líder mejor valorado? Si fuera gordo y bajito. Y se quedó el tío como diciendo... Bueno, pues cuando le ponga gordo y bajito se lo tiene. Sí, es que es cierto. No, es cierto. Tiene cara de yerno. Y después del PSOE me cae súper mal Pedro Sánchez, el jefazo. Es que otro también... Es que me parece un tío... No me cae mal que empezó a hablar. Sí, ¿verdad? Es que no tiene sal y además siempre va... Las camisas blancas estas que... No tiene sal. ¿Qué poca sal tiene Pedro Sánchez? Dice una obviedad de que tenga que decirle... Pero vamos, el campeón de la obviedad de Mariano Rajoy. En España hay españoles. Pero Mariano Rajoy me parece un señor que cuando esté en la residencia de ancianos, como un... Pues seguramente... yo era presidente. Anda, yo es que, claro, anda, yo he leído los su artículo de cuando era falangista y, claro... ¿Pedro Sánchez? ¿Qué coño Pedro Sánchez? Ah, Mariano. Y de Podemos me cae súper mal y me da igual lo que te Moneder. Sea. No, Moneder me cae del carajo. ¿Sí? Para sí, mí Moneder este depende. A mí Moneder... se parece a Goebbels y me preocupa un poco. Es que un poco pedante, hay que decirlo. Pero por eso voy a decir, mira, pela tonto. O sea, aquí están mis santos cojones y a partir de ahora... De hecho, tengo un libro de Monedero que tengo que pasar. Es una máquina. Sí, sí, sí. Mucho sí. Yo soy súper inteligente. Yo, el que es inteligente puede ser cabrón, pero si eres inteligente, conmigo tienes la mitad de la batalla ganada. Me cae súper mal Echenique. ¿Sí? Sí. Sí, para mí me cae bien, super mal, tío. Pero porque estás condicionado, porque va... No, pues... no, porque yo lo conocía de antes. Yo lo conocía del blog que hacía él. De lo de los retrones. Y a mí me cae bien. Y me da igual... ¿Pero por qué? No sé, lo veo muy chulo. Lo veo el más soberbio de los moraditos. Hombre, yo le veo al más soberbio es Pablo Iglesias. Pero Pablo Iglesias Iglesia es el más chulo del mundo. Pero porque puede. Pero porque tiene que serlo. Pero ya, es que porque ya, tiene no, que no, serlo. Yo sé que es más una estrategia. Pablo Iglesias está en modo, es mi primer día en la cárcel y tengo que liarla para que me respeten. Si no voy a estar enculando, me van a estar enculando toda la vida. Muy chulo. Es lo que está haciendo. Es muy chulo. A mí no me gustaría como presidente él. No digo sistema suyo que pone, no me gusta. Tanto cuando llamó pantuflo. Que se puede quitar el mejor momento de la puta televisión española. A ver, Inda, Eduardo Inda, sí, es ese pseudo periodista. Te han dicho esa, que... Esa era una... Empezó a llamar coleta al coleta, ¿vale? Y dice, pues a mí me han dicho que a ti te llaman en el instituto pantuflo. Don Plan, Don pantuflo. Y le empezó a llamar pantuflo. Dime, pantuflo. Dime solo si es verdad que te llamaban Don Pantuflo. Es que Inda está pegando un guanto. A mí me parece. Y en cambio, Marwenda, tío. Marwenda me cae que te caga. Porque es otro que está totalmente en mi bando contrario. Pero ese, a mí, la gente que va con ese rollo despreocupado de que voy a decir lo que me salga del pene, que me da igual lo que pensé. Hay veces que tú piensas cuando tú ves que dice una burrada y se ríe y dice, este tío está diciendo, coño. Sí. Este tío está aquí, viene. Que lo mismo vota después a Podemos, ¿sabes? O todavía peor, a los Partidos Comunistas de los Pueblos de España, ¿sabes, rollo? Yo tenía un jefazo que era muy parecido a este rollo. ¿Marwenda? A Inda, era un clon entre, o sea, era una mezcla entre Marwenda, Inda y Floriano. Floriano. Y sí. Y yo que soy súper contrario a eso. En un viaje a Madrid en AVE, que tenemos que ir a hacer una movida, el tío intentando ponerse a mi rollo, ¿no? No, si yo en verdad soy como tú. A mí me encantan los videojuegos y si yo tuviera tiempo estaría todavía jugando a la Play. Ajá. Muy bien. Si yo soy como tú, yo sí. Yo de joven era súper revolucionario y yo de qué, no sé cuánto. Bueno, yo intentando quedarme dormido y ahora me el tío hace así. Enciende el iPad y de fondo de pantalla del iPad, el super aguilucho. Como... Qué revolucionario era, ¿eh? Lo mismo era falangista, que son revolucionarios de derecha. No sé. Pero. Pero como tú, ¿eh? Pero igualito, vamos. Ah, ese águila es. Ese águila es. ¿De Franker? De la Assassin's Creed, ¿no? Qué bien, ¿no? Que, pues eso, muy bien. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí el pescado vendido, ¿no? Espero que hayamos dañado más de una sensibilidad política. A mí me hubiera... No, porque realmente la gente de nuestro entorno, o la gente a la que yo sigo en Twitter al menos, con la que interactúo, realmente no he llegado a ellos, ni ellos han llegado a mí por ideales políticos, pero son más o menos de nuestro rollo. No sé, hay gente que... Pero no tiene que opinar. Yo creo que no he insultado a nadie, excepto a Floriano, pero es que Floriano es muy insultable, ¿eh? Es que, vamos, un señor que dijo que el problema del PP es que no había tenido piel. Es que... No voy a saber, yo creo que... Da igual, que... También que la mayoría de tu círculo tampoco pueden votar, también te digo. Muy bien, vale. Vital, eso, Venga, y con esto lo dejamos. Que me hubiera gustado hablar de un poquito del marxismo y del anarquismo, pero lo dejamos para otro. Sí. Para otro lugar. Venga, pausita y vamos con la despedida ahí. O sea que lo de que te llamaban Don Pantuflo es verdad. Bueno, pues ya hemos repasado la política. Yo me he quedado con ganas de soltar mi pullita roja, pero no da tiempo tampoco. No queremos dar la locura. Si tenéis muchísimas ganas de que yo explique el internacionalismo, haré una perlita. Así que ponedlo por ahí por la feedback. Dejadlo caer. En el feedback, ¿el cual tiene que llegar a dónde, Fra? Tengo acá. El podcast de guapín @gmail.com. ¿De verdad? @podcastguapín. No, para, porque si tenemos... No, porque si después vamos a alargarnos. El he roto. ¿Qué? Después sacude a la gente. El feedback, ¿dónde tiene que llegar el feedback? Sobre todo... empieza otra vez, ¿no? Hazlo bien. No, coño, y si yo está bien hasta lo de feedback. Claro. ¿Qué queréis que hacer? Cagamos. Cagamos. Cagamos. Yo lo que he dicho antes. A dónde tiene que llegar el feedback. Vale. El feedback nos tiene que llegar a. Sobre todo a nuestro Twitter, podcast@podcastguapín. Podcast Guapín. A nuestro correo, que no me lo sé. El podcast de Guapín. El podcast de Guapín, @gmail.com. Exactamente. O bueno, si escucháis en iVoox, que alguna gente nos deja comentarios en iVoox, pues también mola. Que nos... ¡Buah! ¿Sabéis que nos pueden hacer reseñas en iTunes? ¡Oh! Lo que pasa es que ninguno entramos en iTunes y nos haría un montón de ilusión de repente. ¡Jamar! ¿Sí? Lo mismo, no, las reseñas son... sois mierda. En no iTunes sé. Dan estrellas como Supernatural. Sí, sí, sí, porque nos den 5, si quieren. Si les parece bien todo. O cuatro, pues sí, en o, cuatro o tres, ¿eh? No, hombre, que no tengo. Yo entiendo que vosotros hacéis lo que queréis. Total, ¿tenemos feedback, joven? Pues sí, como siempre tenemos bastante, bastante feedback. Mogollón de... Como siempre, no. Porque habitualmente no tenemos No, habitualmente no. Desde que eres aquí, sí. Porque yo estoy convencido que son varias cuentas que controla Frank. Controla sí. Frank, ¿no? Y nos van llegando las cosas. Bueno, ¿qué pasa en Twitter? Pues nos ha escrito nuestro... maravilloso fan, que luego hablaremos de él en la Japón Juan, que ya hablaremos luego de él, desde Almería. Después tuvimos un pequeño diálogo bastante interesante con Lil Mama. Sí, porque vamos a sacar un calendario. Los tres, sí, que puede ser muy provocativo. De hecho, en Twitter tenéis la primera foto en exclusiva de septiembre, ¿no? De septiembre, que es Jesús muy sexy. Mamma mía. La magrez. Una cosa más. Vamos a saludar a Lil Mama, ¿no? Y sí, y Lil Mama, y tenemos una pequeña idea con Lil Mama que ya os contaré. Vamos, que va a venir, vamos a ser los cuatro. Sí, que va a ser artista, que queremos que seas nuestra artista invitada. ¿Un cuarteto? Nuestro primer invitado. ¿Me acuerdas? Nuestra primera invitada en el programa. ¿Te puedes creer que hemos hecho no, tuvimos un invitado en el segundo capítulo. ¿En el segundo capítulo? En el primero y el segundo capítulo tuvimos un invitado. ¿Te acuerdas en casa de Manu? No. ¿Uki? No, un chaval. ¿Un chico que vino a vernos? Sí, ¿te acuerdas? Pero yo me refería a participar, porque público hemos tenido, ¿sabes? Ah, vale. Nochumia... Tenemos que organizarlo, pero... Pero, Nochumia o Uki, que estaba allí, no venían a vernos. Y la chinchilla, no sé, también, no sé cuándo. Luego hay un posible crossover con otro podcast que mola mucho. Y a Jesús le hace mucha ilusión, porque... Y a mí. O sea, a todos nos hace mucha ilusión, pero Jesús sí. Se pone en plan groupie de 15 años, de los gemelíos. Sí, ay. Eso sí que lo desvelaremos ya cuando en su momento, cuando se haga. Se cierre, cuando lo hagamos real, que ojalá que sí. Venga. Vale, después tenemos un comentario de Reterminator 888. Rubén Triano, que cada vez cambia de clave, de nombre. Ah, vale. Es que es para despistar al enemigo. Ah, que lo persiguen. Sí, tenemos una teoría de que es espía. Ah, vale, por la vieja, odio bien. No, porque Rubén Triano también es un nombre falso. No, que nos hacía comentarios sobre el especial de Navidad, que sí, parece que la gente ya sí iba empezando a escucharlo. Sí, pero me ha dejado loco el comentario, digo que está hablando esta criatura. No, hablando de que no le regalaron la Game Boy y le regalaron juegos que no eran, y pobrecito. Sí, algo te pasó a ti, algo parecido. No me acuerdo ya, pero gracias por dejar los comentarios. Pablo Iglesias, ¿no? Que ha subido esa foto. Sí, Pablo Iglesias subió una foto muy al hilo de nuestro programa de hoy. Que nos escucha, ¿no? Sí, entonces, que nos escucha, por supuesto. ¿Vale? Y Coletas, ¿eh? Bueno, yo le llamo Paul. ¿Tú le llamas Paul? Yo le llamo Coletas. Aprendiz, joven Padawan, le digo yo. Paul y... Ya, Fernando Gil nos hablaba también, ¿no? Es muy... Una Fernando Gil agradable. Muy total. No me suena a mí ese chaval. Lo quiero muchísimo. A mí no me suena. Bueno, ¿sabes dónde estuvo Fernando Gil? Hace de copiloto estupendamente de pasajero en coche. Qué bien hace de copiloto. Lo clava. Es verdad, lo estuvimos llevando. De hecho, a Fernando Gil le escribimos desde nuestro Twitter y le dijimos que entrara en apadrinaunpodcaster.com con el hashtag ningún podcaster sin cerveza y se creo que no pidió la broma porque pensaba que era una página que estaba operativa. Fernando, no existe la página, la hacemos para ti si quieres. Si nos vas a hacer donaciones, la hacemos, pero no. Apadrinaunpodcaster.com, ¿vale? Que si no le envía un correo. Que queráis y darle dinero o regalo. Si no, empieza a meter billetito en un sobre y no lo envía por correo. No electrónico, sino de verdad. Mi casa ya sabe dónde está. Y Rubén. ¿Otra vez? Rugosla. ¡Ah! ¡Oh! Decadencia Occidental. Decadencia Occidental. Pues nos hablaba de algo que yo comentaba en el capítulo anterior de Jane Shelter, la macizorra. La señorita esta. ¿Por decir macizorra soy machista? Sí, está buena, ¿no? No lo sé, porque Jesús llevamos una discusión todo el día de qué cosas son machistas. Y ella, no. Está, ella tiene un cuerpo, ella está buena porque se dedica a hacer eso. Supongo que su intención es que él te parezca esta macizorra. Vale, gracias, señor magro. De nada. ¿Pues eres feminista por llamarte magro? No, no tiene nada que ver. Eso no va, el asunto es así. El asunto es que por mi sexo creas que yo tengo unas condiciones. Entonces tendrás pocas condiciones porque tienes. En fin. Que dice que está casi tan buena como Charo Falcón. Charo Falcón, del podcast Teleadictos, que está muy bien, sobre series. A mí Charo Falcón de Twitter. ¿Eh? A mí Charo Falcón de Twitter. Sí, bueno, pero sale en el podcast Teleadictos, que está muy bien, que va sobre series. Que sale alguien de esta mesa, ¿no? Uno que quiere ser el mejor podcaster 2015. ¿Ah? 2015 es este año. Y va a ser a todas las revelaciones. Y después Alex Berlanga. ¡Oh, Berlanga! Es una maravillosísima persona. I love you. Ponte un te van a conocerte, Berlanga, que no te conozco todavía. Tienes que hacernos algo rollo radio. ¿Yo quiero? Porque edita súper bien y haces cosas y hablas súper bien. Pues... Haznos una cuña, un algo. Una cuña en plan. No, digo, Berlanga. Pero, un pisador. Pero Berlanga, no con tu humor, que tú sabes que tú eres muy de culo y de esas cosas. Con relajación. Humor guapinista, humor de... Os quiero a todos. Yo quiero que el señor Berlanga se suba a Fran al hombro. Que se lo monte aquí en el hombro. Es que es muy grande, ¿eh? El señor Berlanga es muy grande, pero es muy chiquitico. Ay, ¡qué bien! Ahora tiene otra cosita. Ya ha cambiado. Para meterse. Y nada, decía que era increíble que yo no hubiera visto ciertas películas y tal. No, y que en ese podcast en el que estamos ahora mismo inmersos, que hablabas muy poco de cine. Que ya no... Ya, últimamente no hablo no de hay cine. Cultura pop. Antes, no, puede usarlo para el siguiente. La política, cultura pop. También. Más pop. Muy bien. ¿Y dónde estuvimos con Fernando Gil y con Juan, el de Almería? Y con Carler. Y con Carlos. Y ahora, mogollón de tiempo tarde, vamos a hablar de nuestra experiencia. Mira, no tan tarde. Sí. Bueno, hace dos semanas. ¿Sí? En tiempo podcastero no te puedes ya querer mucho. Para mí. Que tú eres nuevo en esas cosas. Tan nuevo, ¿verdad? Estuvimos en las Japos de Málaga, que no lo hemos dicho. En las Japos de Málaga. En sí. La térmica. Estuvo. ¿Cómo no lo pasemos, Dios mío? Qué mi bonito vida. Era la térmica. ¿Cómo verdad? Fue llegar a la térmica? Había de todo. Había jardines. Comedor, habitación. Había un comedor social que para la gente pobre como nosotros nos dieron de comer gratis. Sí, y a mí, un fantasma también había. Teníamos sala común de Gryffindor. Había gente haciendo botellón. Allí en mitad de. Gente de hablando, yo no. No, yo nosotros no. Yo no. Yo bebí una copita, pero no. No hubo gente que se fue a bañarse en el mar con muchachas, tengo entendido. Sí. Ya. Se bañó solo al final esa gente. La muchacha solo miraba. Yo sí, sí. Yo amanecí el domingo... ¿En la sala común de Gryffindor? En la sala común en el sofá dormido, para eso me dieron una habitación, para nada. Para dormir en un sofá. Para dormir en un sofá porque borracho. Me dormido. Y a mí me dieron una habitación y la usé gracias a Fernando Gil, que muy tempranito me vino, me despertó. Tú como estabas oculto entre tus mantas. Es que yo hice un cocoon, me hice un capullo de seda. Me hice un capullo de seda, me envolví. Completamente cual alfajor. Pero un momento, que Fernando Gil te avisó a ti para que fueras al dormitorio y a ti no. Sí, es que no sabía que era yo. Que no se lo veía. Es que nadie me despertó es que porque yo estaba, nadie sabía que era yo. Ten en cuenta que yo estaba con el pecho descubierto ahí. Que se ve entero artío. Y claro, me dice. Él se levantó, se fue a desayunar y dice, hostia, Jesús. Me hizo así como tiquitiqui. ¿Que yo dónde está? Dice tiquitiqui. Vamos. Bueno, y que. Me veía la referencia. Y me dice que yo, que estaba aquí. Dije, venga, hasta luego. Me fui a la habitación, me quedé y me eché a dormir. Ah, pues lo pasamos estupendamente, estuvimos con la gente de La Guardilla, con la gente de Gravina 82. Yo di mucho la lata, tengo que decirlo. Con los de Condenados. Jesús se puso poco todo, pesado. Yo tengo que dar las gracias, porque como yo soy nuevo en esta mierda, yo tengo que dar las gracias por tía, a toda la gente que conocí, que me hizo mucha ilusión. Conocí a todo el mundo que llevaba tiempo escuchando, me hizo mucha ilusión. A los chicos y de Gravina. Son personas como tú como yo, que sí, son gente normal, con sus valores corporales, con sus cosas, todo. No, pero. Por Jesús ejemplo, Estepa es más persona que nosotros, ¿eh? Es verdad. Porque tiene un coche muy bonito. Yo mención especial a Jesús Estepa de Porti, de Condenado. Hombre, que. A Cristina de Gravina. El Puerta de Fuego, sí. A Normión, que me. A Eduardo, qué buena gente. Edu. El Edu es el más buena gente. Un chino, estaba comiendo chino. Y. Bueno, ¿dónde eres? Carlos, que se está viendo. Claro, es que no. Es que Carlos. Carlos Bordes de Pertes. Es que fue como un equipo, o sea, ahí se formó un equipo Timel y entre ellos quizá el pivot, uno de estos que pivotaba era un agente libre, sí. Era Carlos. Y echamos un buen ratito, ¿eh? Y también a... ¿A Juan? Pocas cervezas no vivimos. A Juan, supuesto. Aunque no buena gente, otras cosas. ¿Y el otro Juan? Que nos dio los consejos sexuales. ¡Ah, hostia, Jesús! ¡Oye, Jesús! Jesús, qué buena gente. Jesús es... Verdad, claro, como yo me llamo Jesús, todo el mundo nadie se puede llamar Jesús. Y aquel muchacho que estaba con su novia, que era de Córdoba. Ni idea, me acuerdo de él, pero no sé cómo me acuerdo cómo se llamaba. No, pero Jesús. Si ya la caga con Jesús, que estuvimos ahora hablando. Crack, ¿qué más? ¿Quién más gente? Mucha gente. Gente. ¡Oh! Invita al señor con algo de misterio, por favor. Hombre, Jorge. Muy buena gente. Vale, José, a Rosena, que también estuvimos charlando. Gracias, José. Gracias, José. José, a Rosena, yo le pedía la custodia legal. ¿Lo qué? Que pedía su custodia legal. Me cayó súper bien. Es súper buena gente. Buena gente. Ya no tiene barba ahora. Está más lético. Ahora está más pirata. Javi se insultó a un muchacho y lo echó de una mesa. A Daniel. Coña. Es verdad, a Daniel. Qué muchacho. Pero bueno, que nos lo pasamos buena muy bien. Buena gente era Daniel, ¿eh? Buena gente. Nos lo pasamos muy bien en Málaga. Estuvimos muy bien, Yo al menos me pude beber todo. Yo tuve que parar porque tenía que presentar el evento. Que también te digo una cosa, no presento más eventos, ¿eh? Yo el año que viene quiero ser como Jesulín Guapín y estar borracho todas las horas del mundo. Qué bien me lo pasé. Que me tenga que mandar a callar por pesado, igual que a Jesús. Además, el expresidente me mandó a callar. Oye, hubo un momento ahora en serio, en Condenado, que yo ya no estaba diciendo nada y el sustepo me señalaba. Y ahora es la inercia. Es que está. Bueno, pues sí, está muy pesado, ¿eh? Sí, lo sé. O sea, y conocí también a los chicos de Series Film Season Finales, que lo hicieron súper bien. Estuve nervioso, pero muy bien. Muy bien lo hicieron, sí. Compaginando con los malagueños. Y luego hicieron un programa de Fórmula 1 también. Ah, yo no estaba. Ya lo sé. Yo es que estaba borracho. Ya lo sé que no estabas. Yo estaba borracho. Y tú tampoco estabas. Estaba yo porque tenía que presentarlo yo todo. Yo estaba muy mal, ¿eh? Llegar... Miguel Ángel Terrón, que es muy buena gente, que nos prepara unos cócteles. Pero como vosotros estáis borrachos en otro sitio... Pues lo bebí también. Llegaste a beberlo, claro que no. No, yo tampoco estaba. El cóctel ese también lo bebí. Bueno, y... Si se os ofreció algo de beber, yo me la he bebido. Por supuesto, agradecer a la gente de la organización, a Sebas. Escúchame, pero es para ponerlo... Y a todos los demás. Y es para ponerle un... El Premium, ¿no? También fue uno de los organizadores. Pero escúchame, para aplaudir a Frank y Manu. Y Manu. Manu Monte. Pero se lo curraron muchísimo, porque el sitio era la hostia, ¿eh? Sí. Hay que hablarlo en serio. Vamos, el sitio. Si todo va como parece que va a ir, va a ser sede de JPod en varios años. ¿Por no, qué? Porque este año es Zaragoza, el año que viene suena Galicia, suena Coruña. Y conocimos también al científico más sexy de la historia de la ciencia. ¡Doctor Genoma! Pero es que Doctor Genoma es superhéroe, ¿eh? Así en el hombro le toqué, y yo, ¿qué tal? Plaf, y me lastimé el dedo. Es que Doctor Genoma está muy fuerte, ¿eh? Que a mí me se me tan vale. Y además es súper inteligente, porque me resolvieron una duda que yo llevaba años teniéndola. Pero que es la de que no sabían cómo. Yo no tenía ni puñetera idea cómo cambiaban las cosas de los genes. Porque dice, no, vamos a cambiar los genes de no sé cuánto y vamos a hacer transgénico. Y digo, vale, ¿y cómo lo hace? No, cuando era súper sencillo. Con unas tijeritas chiquititas. Y no, ellos lo hacen con una técnica maravillosa. Así que deberíais escuchar. Para eso escuchar la grabación de la guardilla. Podéis escuchar todo lo que se ha grabado allí. En Radio Podcastellano. Radio Podcastellano. Qué buena gente. Y son. El nuestro. Imagino que si habéis llegado hasta aquí ya lo habéis escuchado. Que tampoco, hace falta, ¿eh? No fue nuestro mejor programa, pero Fran estuvo muy bien. Y yo le daba la espalda. Siento, Fran, sí, darte la espalda. Lo siento, de verdad. Bueno, y ya está, ¿no? Sí, ya está. Quería agradecer a todo el mundo que nos trató bien, que nos dio amor y ya está. Os quiero a todos. Y a mitad de verano pues volveremos con otro episodio, probablemente. Porque ahora nos separamos. Sí, yo me voy. Yo me voy, pero bueno. O seguiré queriendo a todos. Exactamente. No hay drama, no os preocupéis. Bueno, señoras y señores, niños y niñas, dime. Que si queréis proponer temas a través de Twitter, igual os escuchamos. Sin problema. Bueno. Decirle que los sueños es muy interesante. Es que no me dejan. Bueno, chatos, que antes de que empiece a quebrar la mañana, chaito a todos, un besito, os queremos y pasadlo bien. Yo ya habéis portado súper bien. Habéis estado todos calladitos. No había dado ruido, no vamos a molestar ni del público. Yo he sido Javi y Mari. Guiño, guiño. Adiós. Prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators Congressman, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly